escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Soy el socio 104.3. A mí me pasa que mi novia sueña que le meto los cuernos. No. Y después me tengo que fumar todo el día de mal humor. Y bueno. No. Abrazo. Pero si es un sueño, no cuenta. Me está jodiendo. Qué difícil. 7 de la tarde, 10 minutos, amigos. Buena semana. ¿Arrancó el año? No. ¿Qué? ¿Qué se arrancó? Sí, ya estamos. ¿Ya estamos? No decimos más feliz año. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Pochi. ¿Cómo estás, mi amor? Vengan a YouTube, amigos. Vengan a ver a Anaís Castro. Qué bien que le queda ese celeste azul, un azul sin saturar. Ay, es más bonito. Gracias, mi amor. Medio color Argentina, medio el celeste de la Argentina. Sí, sí, sí. Un poquito más oscuro, pero... Exacto, pero sí. Espectacular, amigos. Bueno, bienvenidos. Mucho calor en la Ciudad de Buenos Aires. Térmica 34.2 en este momento. Hola, Walter Rojas, nuestro operador. Está Joaquín Villanueva, nuestro productor. Hola, Gus Duque. Está Malena Noel también por ahí. Malena Noel, como siempre, mandé una con Malena. ¿Qué hiciste? Me contó un secreto y se lo conté a otra persona pensando que se lo había contado a todos. No, mentira. Tremendo. Me siento muy culpable. Nunca me sentí tan culpable. No. Contar un secreto. Contar un secreto. No. De alguien. O sea, yo pensé que lo sabían todos y yo lo empecé a contar. No voy a revelar nada porque no puedo, porque no, ya porque sería... No, pero pregunto, o sea, ¿ella en ningún momento te aclaró esto es un secreto? No, yo siempre pensé que nos lo había contado a todos. Ah. Y se lo conté a Joaquín el otro día, che, ¿viste que esto? Y hoy me lo echó en cara recién, me puse blanco. ¡No! Me puse no blanco. Ser. Uy, amigos, para mí esto es un gran pissing, ¿eh? Hablármelo. Yo haría... Y teníamos otra, pero bueno. Y entraría acá, porque me parece. Cuando se te escapó un secreto. Se me escapó un secreto. O sea, yo pensé que lo sabíamos todos. Se me escapó un secreto, qué loco. Cuando estás en grupo, en una salida también, y de repente cuentas algo y la persona empieza a abrirte los ojos. No. Y tú, ay, no sabía que no lo podía contar. Claro, pero ¿sabes lo que es llegar? Calor. Llego al laburo, me entero de esta mala noticia. Y ahora Malena, acá no la veo. Se fue. No sé dónde está Malena. Se ofendió y se fue. Ay, 7 de la tarde, o sea, ¿estará en el baño llorando? No creo, no es para llorar. O sea, el otro día estábamos volviendo en Pinamar, no había mucho tema de charla en la ruta, estábamos todos durmiendo, usted y yo lo conté ahí. ¿Yo estaba dormida? ¿Estabas dormida? No, chicos, no me enteré del chisme. Ah, ¿te lo perdiste? Bueno, por lo menos una persona menos que lo sabe. Bueno, queremos hablar de eso. 7 de la tarde, 12 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Cuéntenos si se quieren olvidar de algo y además cómo está la calle. Y si tienen un Me Quiero Olvidar en vivo, me gustaría más. O sea, uno pasó algo importante que necesitas hacer catarsis. 4775-6688. Y estoy yendo a saludar al chat. Muy bien. Tenemos un choque en Triunvirato al 2600. Esto es Triunvirato y El Cano. Chocó un camión y un auto. Tres pacientes asistidos a un montón de gente en el lugar. El SAME está trasladando al conductor del camión y la pasajera del auto. Línea Belgrano Sur, Ramal González Catán, con demoras, problemas técnicos. Resto de la línea Belgrano Sur y Roca circulan con sus frecuencias habituales. Ojo que el que va a Tigre, algún ramal no está funcionando de tren. Trenes. Y durante bastante tiempo. Y a ver qué más tenemos por acá. Nada más, amigos. Por el momento nada más, ustedes avísenos cómo está la Panamericana, General Paz, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí. Ay, Dios mío, qué quilombo. A ver, chicos, esto de lo de los secretos revelados es muy loco, porque a ti incluso te pasó una que creo que fue al revés. A ver. Tú nos contaste a todos un secreto, sin decir que era secreto, y ninguno de nosotros lo habló entre nosotros. Ah, menos mal. Y tú lo tiraste delante de todos y todos nos quedamos, uy, quietos. Claro, porque... Y tú comprobaste que nadie había contado nada. Ah, eso fue espectacular. Ese momento fue espectacular. Este es otro, porque una vez le conté un secreto... A todos. Por separado. Claro. O sea, no, tampoco lo vamos a estar contando... No. A un pasacalle. No, obvio, no, somos nosotros, acá entre nosotros. Se fue dando y un día, ¿verdad? Lo conté delante, en la mesa grupal, cuando terminamos el... ¿Es verdad? Y todos hicimos... ¡Ah! Pero, sí, se mira. Pero se sabe, no se sabe, ¿quién sabe? Me miraron, no se sabía. ¿Cómo no? ¿Me hago la sorprendida? ¿Finjo o qué hago? De ese momento los amé mucho más a cada uno de ustedes. Bueno, eso me encanta. Yo quiero hablar de esto, de cómo funcionan los secretos en tus grupos de amigos. O sea, sí, familia. Claro, te contaron un secreto y se te escapó y se lo dijiste a alguien. ¿Eres la persona que mejor guarda secretos? O sea, siento que podemos abrir como toda la charla y no alrededor es jueves. De la confianza y de la no historia. Y no es jueves. El jueves queremos el contenido, el jugoso. Ahora estamos hablando de del comportamiento. Del comportamiento del ser humano. Frente a los secretos. ¿Cómo sos? ¿Cuándo? Hay gente que... ¿Qué dijiste? Vale, una barbaridad. No podemos repetirla al aire. ¿Qué dijiste con jugoso? Ay, no, no podemos repetir. No, no, no podemos repetir lo que dijiste. Pero bueno, pensaba también. Hay personas que les cuentas un secreto y tú sabes que se lo van a contar a la pareja. Es terrible, pero es yo un tengo dos por amigas, uno, ahí tenés un dos por uno. Claro, yo tengo una amiga que sabes que si se lo cuentas a ella... Ay, Marta, lo siento, somos tres. Como, ay, ya está. Se lo tenés que contar. Igual, y ella si se lo tu va a pareja, contar a la pareja. Si tu pareja no tiene contacto con tu otro grupo de amigos, no pasa nada. Pero si es del mismo grupo. Ah, no, ahí no. No se lo pueden contar. Ay, no, no. No se lo puedes contar. O sea, a veces es como, no te podemos contar nada. Porque vas a ir y se lo vas a contar a tu novio. Y tu novio es amigo de mi novio. Tremendo. Cuatro. Es difícil. 775-6688 y 1168-61-1043, lunes otra vez. Amigos, pero estamos acá en Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Sí. Un montón de gente por YouTube. El otro día en la playa se nos acercó una cantidad de gente. Ay, sí. Fotito. Muy lindo. De todo. Muy lindo. Muy hermoso, muy hermoso. Y pronto volveremos a estar por allá, el 22. El 22 vamos a Cariló con Renault Argentina. Exactamente. Muy bien. Gallita, Gaviotas. Claro. Malena Noel. Y todo eso. Malena, estamos hola, hablando. Hola, Malena, ¿volviste? Estamos hablando de vos, Malena. Estamos hablando de que develó tu secreto. Pero jamás diremos qué secreto. No, no. Igual jamás. Igual después contámelo, porque la verdad ella no, me parece ella terrible. No lo sabe, por ejemplo. Anaí Castro no lo sabe. Yo no lo supe, me quedé dormida. A Buduque tampoco. No, no. ¿Cómo que lo sabe? Yo no lo sé. Bueno. Esto también, ves, hay otra pestaña dentro de los secretos grupales. Cuando todo tu grupo sabía la historia y tú no. Cuando igual, se enteró todo el grupo y tú te quedaste por fuera del secreto. Estoy para que Anaís no lo sepa. No lo sepa. Y que te agarre FOMO. Ya cuatro. No tenemos muchas ganas de hablar con alguien en vivo. Cuatro. Aparte te atiende Malena. Si la llamás, preguntale el secreto. Que te cueste. Que te cuente el secreto. Pero al aire no puedes decir nada. 4775-6688. Queremos saber tu comportamiento. ¡Esa, Malena! Con los secretos. Estamos en bien. Tu grupo. Eres la persona que mejor los guarda. Eres el más chismoso. Eres el que los cuenta. Eres el que... Mi mamá, por ejemplo. Sí. A ver. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola, Olvidators. ¿Cómo andan? Buen lunes. Yo con los secretos soy algo así como el señor pelado puertorriqueño ese que se hizo viral hace poco. ¿Cuál? O sea, si el dueño del secreto me lo cuenta, yo me lo guardo. Ahora, si me lo entero por un tercero, lo ventilo. O sea, ponele, Ani me cuenta un secreto a mí, y si Ani me lo contó y me dice no digas nada, no digo nada. Ahora, si el secreto es de Ani, pero a mí me lo contó Diego, yo lo cuento. No sé, pero así me manejo yo. Yo lo cuento. Que tenga linda semana. Claro, si es el, me gustó la teoría. O sea, si no es el dueño del secreto, él siente que es un secreto libre, porque ya lo sabe más gente. Mi mamá, por ejemplo, siempre me dice, no me cuenten secretos, porque a mí se me olvida que son secretos. Es que claro, el secreto para la otra persona, para mí no. A mí se me olvida que yo no lo podía decir, se me olvida que no lo podía contar. Para mí es un dato. Para mí es un dato, para la otra persona es un secreto. Es un secreto. Claro, para mí es un... A mí no me importa que alguien cuente un secreto mío en un ámbito donde nadie me conoce. O sea, si por ejemplo yo le cuento a Gus Duque un secreto. Pero no, pero después tenemos El Mundo es un Pañuelo y ahí nos damos cuenta que nos conocemos todos con todos. Bueno, pero en un principio no pasa nada. Yo le cuento un secreto y ella va y se lo cuenta a la novia del hermano. Bueno, le contó a la novia del hermano, no sé ni cómo se llama. Uy. Mirá, estoy buscando estudios acá del CONICET de Argentina y todo eso. En Argentina no encontré nada, pero encontré uno que habla de él, de los secretos y todo eso. Y cómo se da en diferentes poblaciones. Encontré uno, dice un estudio longitudinal sobre adolescentes holandeses, encontró que la tendencia a ocultar información a los padres, sí, en este caso, aumentó con la edad y creció más rápido en chicos que chicas. O sea que los chicos tienen más secretos con los padres que las nenas. Mira. Parece. Uy, es que yo siento que la pestaña secretos tiene mucho para dar, ¿eh? Yo les voy a dar tiempo. Yo les voy a dar tiempo a que llamen porque para mí... Pero no tiene que ver con el género, ¿no? Es que más hombre, más mujer, no tiene... No, no. O sea, y los padres cuando empiezan a darse cuenta que los hijos tienen secretos con ellos, es como, ¿hasta qué punto...? tiene que ser secreto, es porque tiene derecho a su privacidad. Pero si lo contás, yo siendo varón, se lo cuento a mi vieja se pone nerviosa, ¿entendés? Un secreto. Hay que verse nervioso. No, pero se lo contás a tu hijo, papá, más tranquilo todo. Bueno, qué sé yo, a ver qué dice la gente. Hola, hay personas que se olvidan de los secretos. Sí. A ver, hola. Estoy nervioso. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo estás, Juan? Todo bien, nervioso. ¿Estás nervioso, Juan? No se pongan nervioso. No te pongas nervioso, Juan. Sí, todo bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, mi amor. Si hubiese llamado la semana pasada, te decíamos feliz año, pero no podemos jugar hasta el viernes. Claro. No más. Menos mal. Escucha, ¿qué te pasó vos con los secretos? No, mira, a mí me cuentan todos los secretos y realmente todo se me olvida. Se te olvidan. O sea, es como no contártelo. Exacto, o sea, a mí me pueden decir lo que sea y la verdad, a las dos horas, no sé, se me olvida, no sé qué pasa. Pará, me pongo a pensar, yo soy tu amigo, te cuento algo, un secreto, te lo olvidas y me voy a enojar. Claro, yo justo te iba a decir eso. No, está bien. No, porque siento que no me prestaste atención. ¿Te acuerdas cuando te conté tal cosa? Y él tiene y te dice, no, ¿cómo que no? Pero te lo conté. No, Juan, yo me acuerdo todo de vos, ¿cómo no te vas a acordar que te dije esto? Claro. Nadie lo va a saber, va a ser un secreto siempre. Bueno, claro, esa es la parte buena de Juan. Tiene una parte mala, que es que después no puedes volver a hacer doble clic en el mismo secreto, pero no se lo va a contar a nadie. Bueno, ¿y alguno que te hayan contado hace menos de 2 horas? Porque a las 2 horas no. Te olvidas. ¿No te contaron alguno hoy, hace un rato? No, a las 6 de la tarde no te contaron uno. Nada. No, tengo tiempo que nadie me cuenta, la verdad, güey. Como, estoy acá nuevo en este país y no... ¿Hace cuánto llegaste? Hace más o menos un año y medio, más o menos. Poquito. ¿Y de dónde eres? De Colombia, de Montería. ¿Qué? De Montería. Sí, un saludo para todos mis amigos de Montería. ¡Qué lindo! Muchas felicidades, bueno. Óyeme, ¿y estás contento? Sí. Feliz. Lo único malo es el frío. De resto, todo bien. Estamos completamente de acuerdo, amor. De resto, este país es una absoluta maravilla. No pudimos elegir un mejor país para migrar. La verdad, sí. Sí, es así. Te hago una pregunta. Estaba viendo dónde queda Montería. Es en el norte de Colombia, dentro del departamento de Córdoba. Nada que ver con Córdoba. Estás a 50 kilómetros de la playa, amigo. Cerca. Estaba cerca. Una hora y media. No, mira. Peñas, arboletes. ¿Y cómo es vivir en una ciudad que no tiene playa? Después de haber vivido toda tu vida. ¿Cómo es vivir en una ciudad que no tenga playa? Después de haber vivido casi toda tu vida, me imagino, cerca de la playa. No, en cualquier momento le decía a mi mujer, a mis amigos, hey, playa al fin de, listo, dale, vamos. Una hora. Claro. Y listo. Y ahora ya no. Pero yo te digo que yo siento que para las personas que vivíamos rodeados o cerca de la playa o en lugares como Montería o como Caracas, San Antonio, donde yo vivía, más que afectarnos, vivir lejos de la playa nos afecta no tener un cerrito cerca. Ah. No tener una montañita que uno la pueda ver. Algo que tenga un poco de sombra. Un cerrito, una montañita, una cosa. ¿No te pasa eso, Juan? No. La verdad... prefería o prefiero no estar cerca de la playa porque bueno, el agua salada daña mucho lo que es los carros y bueno el pelo. Entonces no. Muy bien. Te mandamos un abrazo gigante. Antes de irte, tengo algo raro que dijiste, Juan. Sí. Dijiste que te irían con tu esposo y con un amigo gay. No, amigos. En cualquier momento le decía a mi mujer, a mi amigo, ¡ey! A tu esposa y a tu amigo gay. No, dice a mi amigo, ¡ey! ¡Vamos! Digo, ¡ey! Escuchamos ahí, dije, bueno. No, capaz que pintó un nuevo tipo de relación. No, Yo solo no lo escuché. Ay, bueno, cocinamos es que nosotros tres. Te mandamos un abrazo. Sí. Gracias, Juan. Te queremos, Juan. Gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos. Y bueno, viste, ahora todo tan moderno. Que dicen, ey, así como en vez de decir che, dicen, ey, dicen, oye. Dijo mi amigo gay, a mí no me miente. Dijo mi amigo, no ey. No arranquemos así la semana. Eso. Dijo amigo gay, con la esposa y se va con el amigo gay. Y bueno, es una nueva forma de vincularse, 2026. Está perfecto. Sean todos libres y felices. Sabes que sí. Hola, Evita, ¿cómo estás, amor? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Vamos con tres evitas. Evita comer harinas. Otro. Evita dormir poco. No puedo. Y vos, Evita, tírate uno. ¿Eh? Tírate uno. Un Evita. Él dijo Evita. Evita comer harinas. Evita dormir poco. ¿Y tú, Evita? Evita no dormir siesta. Muy bien, evita no dormir la siesta. Ahí está. Bueno, te escuchamos. Secretos, ¿qué pasó? Bueno, en realidad, en febrero del año pasado fuimos con tres amigas a Cafayate. Sí. Y era el cumpleaños de una y en secreto le habíamos comprado para adornar en la casa donde estábamos una torta. Y yo, después de unas visitas largas a las bodegas, le cuento a mi novio que íbamos a festejarle el cumpleaños sorpresa a Sole. Y en un momento de la noche, él me manda un audio preguntándome si ya le habíamos hecho la sorpresa y yo cometí el error de escuchar el audio en altavoz. ¡Ay, no! ¡No! Y no, se enteró. ¡No! Se enteró de la peor manera. Sí, en mi defensa el torrontés hizo efecto en mi cuerpo, entonces ahí me puedo defender. No, igual es terrible porque frente al resto de tus amigas, frente al grupo, eres la que, claro, eres la que arruinó la sorpresa. Exacto, exacto. Ay, y la cumpleañera se dio cuenta todo, ¿no? Obvio. Sí, la cumpleañera se rió. Lo bueno es que estábamos todas más o menos en el mismo estado, pero lo peor es que no soy de como la amiga de Ani de contarle todo a mi pareja. Yo cuando es, sé que claro. Contar y sé que no. Pero ese era como un motivo de festejo y bueno. ¿Cómo no se lo vas a contar? Además era divertido, o sea, planificar sorpresas es muy divertido. Entonces irle contando sí. Como, no sabes, y tenemos esto y le vamos a hacer aquello y no sé qué. Pará, y en el audio, ¿qué fue lo que dijo? Che, ya te contó ¿como ya le dieron la sorpresa? ¿Al detalle sí, la sorpresa o no? Eva, ya le hicieron la sorpresa a Sole de cumple. No, boludo. Aparte ya ahí faltaban minutos, horas para hacerle la sorpresa. Claro, estábamos terminando de comer el asado y teníamos ¡ay, que no! Y las velas y todo. O sea, faltaba tan poco para la sorpresa. No, ay, dicen en mi país. Aparte, no sé por qué lo escuché en altavoz. Dicen en mi país, tanto nada para morir en la orilla. Oh, mirá. Tanto nada para morir en la orilla. Pará, quiero que hablemos de algo con nuestra querida Eva. Estamos en el 2026. ¿No se deberían poner las pilas las empresas celulares, parlantes? Todo no tiene que ir al altavoz. Todo no tiene que ir al parlantito Bluetooth. Por ejemplo, que por un lado vayan los mensajes y por el otro lado la música. Exacto, si yo estoy escuchando música. Está la opción de sonido de aplicación independiente. Ah, pero yo eso no lo tengo. Temprano que estábamos en una bodega. En Android. Ah, pero mirá no, que. En iOS. Sí, en Android. Claro, estaban en una bodega y el torrontés hizo estragos. No, claro, pero igual está bien eso. Divino. Si tienes ese dato, Eva, está bien. O sea, tú puedes, con tu teléfono Android, puedes escuchar la música por el parlante y por la bocina del teléfono los audios. Sí. ¿Mira? Sí, sí. Ah, muy bueno. Muy bueno. No tenía ese dato. Yo tenía todos los caminos para evitarlo. Pero bueno, evita no poner audios en altavoz. Evita, claro, evita no develar secretos. Te mandamos el beso más grande. Feliz lunes. Feliz inicio de semana, amor. Gracias, Eva. Muchas gracias. Luces. Cámara, acción. Hoy es lunes, era lunes. Luces. Hoy es luces. Lunes, 12 de enero, 7 de la tarde, 27 minutos. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, hola, Mariana. Buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, chicos. ¿Cómo andan? Por suerte, contentos. Bien, tranquilos. Bien. Marian, ¿qué onda? Vos, Mariana. Ah, nos está escuchando por YouTube de fondo. Escuchanos sí, solamente cielo, por la radio. El teléfono. No, estoy por el teléfono. Eso, escuchanos por el teléfono y así no tenemos el delay. Un poquito vivillos. Bueno, contaste un secreto que no tenías que contar. ¿Qué te pasó? ¿Cómo es la cosa? Mira. A ver, me he enterado de muchos secretos. Sí. La gente cuenta secretos, varias personas, hasta que yo siempre cuento alguno a mejores amigos, alguno cuento. Okay. Y me ha pasado de estar en reuniones donde en la mesa sale, che, ¿te enteraste de tal cosa? No. Y yo digo, uy, y es como que me pongo orgullosa de que yo fui la primera en enterarme y tardó tanto tiempo en pegar la vuelta. Nada, eso me... ¿A ti te gusta que vengan con el chisme y decir, ay, pero ese es chisme viejo? Claro. Yo ya lo sabía. Yo ya tenía la data, claro. Pará, ¿y le contás a todos que ya lo sabías o te lo guardás para vos, para tu interior? ¿Cómo? No, sí, digo, en el momento que alguien cuenta, devela ese secreto en una mesa o donde sea, digo, ¿vos lo decís? Che, yo ya lo sabía hace mucho, o te lo guardás y por dentro va esa satisfacción, mirá, claro, todo el tiempo que me lo guardé. No, tengo siempre algún cómplice. Y hay competencia con ese cómplice. A ver, como diciendo, yo tengo mejor secreto, No, buenísimo. Hay una competencia ahí. Son re chismosos. Secreto? Son re chismosos y me encanta, porque nosotras en mi grupo también somos así. Algo así, sí. Además, está mal, igual aprendí, ya me callo, ya no cuento tanto. Claro, está bien eso. Igual hay una, es verdad que hay una superioridad de saber el secreto primero. Y sí, claro, además en el grupo, cuando ya se lo cuentan a todos, te dicen, ¿y tú lo sabías ya? Sí. Yo lo sabía. Claro, el que primerea el secreto. El chico. Es hermoso. Marian, te mandamos un beso gigante. Gracias, chicos. Gracias. Hermoso escucharte. Beso, y gracias por estar ahí del otro lado. Buenas tardes, mi cielo. Un placer, acá estamos siempre. 7 de la tarde, 30 minutos. Estaba viendo en la tele, nada que ver la noticia, una noticia tremenda. ¿Viste lo que pasó? Estoy tratando de ponerme al día en este preciso momento. En Santa Clara, medio jodido, amigos, un muerto. Santa Clara, Cameti, Mar del Plata, parece que vino una ola gigante. Rarísima la noticia, estamos viendo TN. Uh-huh. 35 heridos, una persona muerta. O sea, una ola gigante que... Oh, chicos, qué locura. No entiendo qué fue lo que pasó. Dice eso la tele. La ola tocó Santa Clara, Camet y Mar del Plata. Los guardavidas realizaron varios rescates. 35 por 35 heridos. ¡Qué locura! Sí, y una persona que parece que se golpeó en una roca. Bueno, en el medio de la temporada, amigos. Esto está pasando, bueno, ahora. Bueno, importante que se sepa esto. Si pasan cosas que son importantes, urgentes, siempre vamos a decir el programa y después vamos a continuar. Y darle bola también, viste, a las banderas. Capaz que el día está hermoso, pero las banderas hay que siempre respetar y respetar el laburo de los guardavidas, amigos. Bueno, está Gise en línea. Hola, Gise. Hola, Gise, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, mi amor. ¿Y tú cómo andas? Bárbaro, feliz de hablar con ustedes. Siempre digo, los voy a llamar y me comuniqué. Y hoy es el día. Hoy es el día, claro que sí. Come, Gise. Te escuchamos. Bueno, es así. Resulta que yo soy muy peligrosa para guardar secretos. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo con mis amigas, quizás vamos a un boliche, yo tengo pareja mujer. Okay. Ella no es celosa. Entonces yo siempre le blanqueo todo y le cuento todo. En cambio, mis amigas, la gran mayoría, tienen pareja hombre. Entonces, okay, esos hombres son bastante celosos o más cerrados. Claro. Capaz que en el boliche hetero, ¿viste? Me pongo a hacer trencito con cualquiera, no me importa nada, me redivierto. Claro. Y después capaz que estamos en un cumpleaños y yo así retranque, sí, porque bueno, el otro día salimos y me empiezan a mirar, viste, con los ojos como diciendo, ¿a dónde fueron? ¿Y qué hicieron? ¡Ay, claro! Entonces, bueno, nada, me muero de risa porque yo soy como muy transparente con mi pareja y le digo todo a dónde voy. Claro, entonces para ti no hay tal secreto, pero capaz para alguna de ellas no contó que salió ese día. Claro, Ani, así es. Así que, bueno, me tienen un miedo bárbaro muchas veces. ¿Y no aprendiste del error? ¿Y no dijiste, no le cuento más nada a nadie? Lo que pasa es que cuando uno no está ocultando nada, claro, a veces lo dice como naturalmente. Exactamente eso. Yo siento que es natural, que es transparente, y no siento que tenga que ocultarlo. Y además ni siquiera sé qué dijo cada uno a su pareja. Claro, claro, no tiene la data. Ya me agarran y me dicen, Gise, ¿sabés que viene tal? Y esto no lo tenés que decir, entonces yo hago un esfuerzo. Digo, claro. Hago un esfuerzo y me amarró la lengua, tiene claro. Que haber un disclaimer, tiene que haber un asterisco, una letra chica ahí que diga cualquier cosa. Si alguno tiene un plan especial esa noche o dijo otra cosa a la pareja en casa o donde sea. Claro. Che, ojo, no digan nada que... Ay, Dios. Que te avisen en el grupo. Que manden una foto bombita con las instrucciones de esa noche. Yo en mi adolescencia tenía un grupito de amigas que eran un poco mal portadas. Y a mí llegó un momento en donde me empezó a dar calor y fue como... Yo prefiero no ir. Ajá. Si ustedes lo van a hacer cualquiera y después yo no puedo decir nada, tengo miedo a equivocarme. Tengo miedo a equivocarme y en el grupo que se me vaya un dato que no es. Prefiero no ir, no me entero, ustedes hacen lo que quieran y yo no meto a nadie en problemas porque como es tal cual. O sea, como para mí naturalmente estaba contando un plan que hicimos, sí, se me podía llegar a ir la lengua y perjudicaba a personas. Entonces yo dije, si se van a portar mal, vayan solos. Está perfecto. Sí. Está perfecto. Ay, no, pero te perdés la fiesta. Yo soy la que armó el quilombo, así que... Bueno, claro, yo soy poco fiestera, entonces para mí era como bueno. Te mandamos un beso gigante, Gise. Gracias por llamarnos por primera vez. Que se repita, Gise, nos vamos a acordar de vos. Los quiero, los amo. Son mi compañía todos los días. Ay, te amamos, mi amor. Mándale besos a Gise y que sigan teniendo una linda pareja, que se comunique y se cuenta todo. Gracias. Un beso, mi amor. Gracias por estar ahí, ya, 1168611043. Uno más, a ver qué está por ahí. A ver, amigos. Yo tengo un chisme que si les cuento se mueren. Uy, sí, por favor. Creo que Poshi. Che, boludo, eso no se podía contar. No, amigo. Chicos, eso no se podía contar. No. Esto es Gorillaz. Es delicado, vale, no. Esto es Dare, 1168611043. Se fueron al carajo, ¿eh? No estoy contando las intimidades de la gente. No conté nada, loco, no conté nada. Igual ando buscando mi Twitter, cualquier cosa. 7 de la tarde, 34 minutos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. ¡Feliz lunes! ¡Buena semana! Oh. Estás escuchando Urbana Play 104.3 Pinamar, 105.5 Mar del Plata. ¿Cuánto? Mar del Plata, un calor tremendo en este momento. Anaís Castro, Mar del Plata, 95.3 Bariloche, 104.9 Neuquén, 89.5 Necochea, 103.1 Mendoza, 93.9. Y alrededor del mundo nos puedes escuchar tanto en YouTube como también por nuestra aplicación. Te la descargas, Urbana Play, y nos escuchas desde cualquier lugar del planeta. Muy bien, 95.3, te dijimos que estamos ahí en Mar del Plata. Estamos en todos lados, amigos. ¿Y está en línea? ¿Quién está en línea? Oscar. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, mi amor. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo andas? ¿Qué pasó con la ola gigante? Estamos contando recién que hubo un mini tsunami en Santa Clara y en Mar del Plata una ola gigante. Fue un mini tsunami y una cosa bastante particular que no pasa normalmente. Yo estaba en la reposera con los ojos cerrados, con la gafa puesta, con media sidrita encima, y de golpe y porrazo me siento frío, miro y la ola que viene arrastra mochilas, ojotas, la gente empieza a gritar. ¡No! Pero no grito así de se nos viene el tsunami, nos morimos todos, nos morimos. Sino más de dónde están las cosas. ¡Ay, no! ¡Qué garrón! ojos. ¿Perdiste algo? Sí, mochila, buzo y la billetera. Claro, mochila, buzo y la billetera. ¿Perdido por completo? ¿O lo encontraste mojado? No, desaparecido. ¿Desaparecido? Desaparecido. ¡No! Directamente, pero no solamente a mí, sino a la señora que estaba al lado también la mochila. ¡Ay, no! Vos venías una especie de lagunita, y en esa lagunita... Ay, lo escuchamos muy mal a Oscar. Ay, se escucha medio raro. Pará, sí. La noticia de último minuto es un muerto por una ola gigante en Santa Clara. Está Defensa Civil laburando a esta hora de la tarde en la playa. Imagínate, ahora vamos a ver si lo podemos tratar de enganchar de nuevo. Sí. Y en Mar del Plata parece que también se retiró el mar. Volvió la ola, pero no tan grande. Ahí está Oscar. Oscar, ¿está de nuevo? Sí, perfecto, se escucha genial. Perfecto, ahí te llamamos por WhatsApp, mucho mejor. Bueno, claro. Entonces nos contaste que toda la gente que estaba ahí perdió las cosas en el mar. Sí, también en la parte de donde los chicos. ¿Por qué? Claro. Imagínate que va mamá, papá con tres pibes y de golpe porrazo los chicos y la gente que estaba dentro del agua. No, claro, no, lo no. Lo que eran los salvavidas en esos 10 minutos. Sí. 5 rescates. No, un montón. Y o parece sea, que no fue el lugar más complicado, sí. Mar del Plata, sino Mar de Cobo, Santa Clara. Ahí fue el lugar más grande. Okay. Claro, tuvieron ¿cómo se llaman? ¿Los banistas? Sí, los guardavidas. Los guardavidas. Además, entiendo como que la gente no lograba salir claro. del agua. No, fue todo como no. O sea, el tema es que como entra mucha cantidad, mucho caudal de agua. Tiene que volver a salir. Claro. Y te arrastran, claro. Y te arrastran. Qué cagada, los chicos, bueno. No, escúchame una cosa, ¿había alguna alerta previa o esto fue absolutamente sorpresivo para ustedes? O sea, les habían un día dicho... de muchísimo calor. Pero nada 37 más. 37 grados. Claro, pero más allá de eso, ¿había bandera roja en la orilla o algo? No, porque nunca pasó. Claro. La verdad que yo hace 44 años que tengo acá, que vivo acá, y nunca lo vi. Jamás. Que una ola de este tamaño venga y se lleve... No, nunca. O con fuerza se lleve todo. No. ¿En qué playa estabas vos? Playa Grande. Ah, ok. Lleno de gente, en amigo. Playa Grande. Explotadísimo. Claro, decimos, explotadísimo. 37 grados, todo el mundo en el agua. Ahora vamos a hablar con Bianco en un rato nada más. A ver qué sí, ahora viene frío, pero no quiero spoilearle a Bianco. Bueno. Me parece perfecto, Oscar. Muchas gracias, loco. Gracias pero por sí, la buena onda. No, ay, gracias, Oscar. Un detalle. Sí. Solo un detalle. Anaí, gracias por el posteo que hiciste el otro día. Gracias, lo que hiciste mi amor. El perro en la calle. Me ayudó, lo pasé en la familia, nos emocionamos con mi mujer, todo. Esa es la parte linda. Y la más linda fue el catarsis que hice. Con todos los comentarios que habían en contra tuya. Porfa, yo sé que vos no querés que comentemos, no querés lindo nada. Te quiero. Gracias. Pero eso no era por vos, era por mí. Ay, te era quiero. Sacarme la bronca de los boludeces que ponían. Está bien. Nada, tremendo. Igual, la verdad, no te lo voy a negar, un poquito feliz me hace que haya gente de mi lado respondiendo esos comentarios. Sí, no, solo me digamos un montón. Gracias, gracias. Y también agradezco mucho que haya, de alguna manera, generado una conversación. Porque que se hable del tema. Que se hable del tema y que además se hable del tema desde un lugar como escuchando otra campana, otra mirada quizás, o sea... Sin conflicto y sin nada, porque mi testimonio fue desde un lugar tan personal que no buscaba ofender a nadie. Entonces claro. Siento que esa fue la conversación que se dio y está bueno. Así que acá me pasó de que había gente que vivía, que en su puta vida leyó nada de Venezuela, que claro. No sabe nada de nada, y de golpe dice nada porque se vienen por el petróleo. Bah. Estúpidos, necesitan comer esa gente. Bueno. Mi vida, gracias. Pero bueno, ay, perdón, me agarra memoria emotiva. No. Quiero mucho, última, gracias. Anda al posteo @perroscalle y arroba Anaís Castro y un bajo y seguí comentando, amigo. No, y mándame. Chicos, ahí que yo te respondo. Hay un montón de contestaciones mías ahí. Te mandamos quiero, un beso. Gracias, mi cielo, gracias de otro. Verdad. Te mando un abrazo inmenso. Chao, mi amor. Estamos en vivo, 1168611043477566888. Insisto con esto, ola gigante, 5 metros, sorprendió a los turistas y bueno, está... Ay, chicos, qué susto, de verdad, qué susto. Es que justo hoy hace mucho calor, está todo el mundo en la playa, aparte enero, claro. El momento donde hay gente, no es lo mismo que te agarre esta ola en invierno que no hay nadie. Bueno, tal cual, exactamente. Veremos qué pasa, amigos. A cuidarse, amigos, a cuidarse muchísimo. Los escuchamos a todos, ¿les queremos contar algo? Claro que sí, si buscas helado, café de especialidad, bombones, sí. Y todo lo que necesitas para pasar una tarde distinta con tus amigos, con la familia o con tu pareja, todo eso lo puedes encontrar en Volta, el helado argentino. Muy bien, gracias por estar ahí. Esto es Olvídate de Todo. Olvídate de Todo. Es solo el principio de la noche. Melina se quiere olvidar de algo en vivo. Hola, Melina. Hola, Melina, ¿qué hola, haces? Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Ay, muy bien, haciéndome las manos acá con mi manicurista de confianza. Ay, qué maravilla. ¿Va a tu casa o tú vas a su lugar? No, yo voy a su lugar, pero me deja venir con el perro, todo, así que la verdad. ¡Ay, qué guay! Qué placer estar ahí, manitos en la cabina y ella hablando con la radio. ¿Y al perro le limás un poco las uñas o no? Ya que estamos. Una pinturita. ¿Sabes que de hecho cuando lo voy a bañar no le puedo, o sea, se vuelve loco, es un cachorro de 6 meses. Ah. No, todavía no pude. No, lo odian. El cortado de uñas y lo sí, odian. Sí, no, se espantó. Aparte hay que tener un cuidado tremendo. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿De qué te quieres olvidar? Me mata que estaban hablando hace 2 segundos de un mini tsunami. Gente, me mata que yo acá mi boludez más grande. Sí. Yo hace 10 años conocí a un chico. Ok. Pero ese chico, nosotros vinimos, o sea, yo estaba de novia o él estaba de novia, nos bloqueamos. Ok. Yo me separé después de una relación muy complicada. Y sigo bloqueada. No me desbloqueó, no sé si okay. Está el novio, ¿no? Me da mucha risa la situación. Y justo estábamos hablando de boludeces y surgió el tema. Y me dice, ¿pero le podés escribir por algún lado? Y yo digo, la verdad es que creo que me tengo bloqueada hasta de LinkedIn, imagínate. ¿Qué? No, pero para, yo necesito saber por qué ese bloqueo tan heavy. Pasa que él me escribió en un momento cuando yo estaba de novia y mi ex me revisaba el celular. O sea, como el bloqueo vino más de tu lado, claro. Claro, y le escribió a este chico y le dijo que le iba a cagar a trompadas, algo así. Y él dijo no, la policía no, y te bloqueó por todos lados. Claro, bien. Y ahora, estábamos hablando de boludeces, y viste, no sé, hace 3 horas que estoy acá metida, entonces como que surgieron todos los temas. Y me dijo, pero tiene que haber alguna aplicación, lo buscamos nosotros en Instagram, desde su Instagram. Y tiene una aplicación de ese Vasco, no sé. Sí, BSSO. Por ahí. Eso. Sí. Y me dijo, escribile por ahí. Así que le escribí y al instante me arrepentí y dije, no, bueno, pues ya está enviado. Para, le explicamos a la gente que no sabe, BSSO es una aplicación para subir fotos editadas con colorcito lindo y todo eso. Exacto, con filtros. Sí. Mucha gente lo usa. No la usa nadie, solamente es que uno lo que hace es exporta la foto de esa aplicación y después la subís a Instagram. Es como un editor y subes las fotos a Instagram, pero la realidad es que puedes compartir contenido adentro de esa aplicación, como también puedes hacer en CapCut. Para mí es una aplicación de infieles. Estar ahí es tener BSSO, es una aplicación activado de infieles. ¿Activado como red social? Sí, porque incluso vos en Instagram... ¿Quién habla por ahí? Y bueno, mira estos dos. ¿Claro? Mira estos dos. Ajá, Meli, entonces... Para, momentito. Yo no. No, pero en este caso vos lo estás tratando, querés volver a hablar con él. Tú estás rastreando la noticia. Claro. Entonces, ahí lo encontraste y le escribiste. ¿Cómo? Ahí lo encontraste y le escribiste. Te arrepentiste, pero dijiste, bueno, ya de desmensajeo no hay. Sí, le dije, no, hola, perdón por todo lo que pasó, pero si no estás de novio, me encantaría que volvamos a hablar. Como un mensaje muy normal, trato de ser lo más normal posible. Ok. Porque me parecía muy loca la sensación. La situación, perdón. Pero, bueno, es como una cosa muy... De muchos años, ya me tiene cansada. Honestamente, me da tanta risa lo que pasa. Quizás él se lo toma como con más seriedad. Pero yo me lo tomo con un nivel de risa, porque, no sé, me da risa. Igual el chico me gusta. Pero bueno, eso, nada, me quería olvidar de eso porque lo escribí, lo envié y dije, no puedo haber hecho eso. Eso es enviarle una lechuza, ¿entendés? Es muy ridículo. Claro, o sea, te sientes como un poquito de vergüenza propia. Porque, ¿qué hago yo? Mucha vergüenza. Claro, o sea, ¿qué hago yo acá mandando un mensaje por esta aplicación random, rastrando a alguien, como poniéndome en este lugar? Sí, pero bueno, estábamos con el manicurista, estábamos aburridos, algo había que hacer. Oye, ¿me te respondió? A ver, esto claro. Es importante, porque esto está pasando en tiempo real, amigo. Porque algo que pasa con esta aplicación es que uno generalmente no le activa las notificaciones. Es una aplicación para cargar fotos y editarlas. A esa, viste, que uno no le activa las notificaciones porque te mandan promociones siempre. Claro. Todo eso. No me respondió. Ay, no. ¿Y no tienes otra forma de hablar con él? Nada. Me parece que si ya le envié un mensaje por Vasco es como la última piedra que podría tirar. Si no, ya está. Ya está. ¿Y sabes dónde vive? ¿Una cartita? No, ya está. Es una banda, ya no. Coldplay también es una banda. También. Bueno, te mandamos un beso gigante. Besos, chicos. Gracias. Escúchame, si te responden, echa el chisme y mandas el audio. Contanos la actualización. Claro. Dale, dale. Besito, mi amor. Un beso. Chao, mi cielo. 1168-61-1043-4775-6688. Teléfono. En un rato, atención, es lunes otra vez. Tenemos el ¿cuántas veces? El juego de los lunes de verano. Ay, me encanta cuántas veces. Vamos a jugar. Así que si te quieres anotar, 4775-6688. Ese es el mismo número para anotarte si quieres hacer que hoy. Buzón de quejas, porque claro, es lunes. Si te quieres quejar de cositas, todo quejado. En un ratito viene José Bianco. Muy bien, yo tengo alguna queja. Hoy una señora. Hoy me. Que avisa a la gente Renault que el auto está perfecto, no le pasó nada, pero una señora. Ajá. Hoy. Hola. Más o menos. Ay, una bronca me dio. Me tocó el espejito. Me lo dio vuelta. Claro. Yo había puesto el giro, estaba adelante que ella. Ella ni siquiera había llegado. Yo había puesto el giro porque había un chabón que había puesto las balizas, estaba en doble fila, entonces yo pongo el giro para pasar. Se prende el semáforo, se pone el semáforo en verde, yo empiezo a pasar, la señora se manda igual. Hermoso. Me tocó el... No. O sea, no le pasó nada, está todo bien, ya me fijé, no, claro. No hay ni un raspón ni nada. Pero pudo haber ocurrido. Me puse adelante la señora, puse balizas, le pregunto, señora, ¿no me vio? Me re había visto, pues yo la vi que me vio. Dijo, no. No, me hablaba todo así. No te vi, te pido disculpas. No, bueno, pero si te dice, no. Pero ya si te dice, te pido disculpas. No, cuando después. ¿Por qué? No. Eso lo agregué yo. Te pido disculpas, lo agregué yo. Le digo, señora. Sí, porque no fue muy buena la señora. Ay, pero no. Manejemos bien. Somos tres personas en enero en la ciudad de Buenos Aires. Ay, sí, manejen bien, chicos. Esa es la época para andar manejando tranquilo. No andes por ahí desesperado en la calle. Lo que no me gusta es cuando te pones un poco más grande. Pues tampoco era tan grande, pero cuando te pones un poco más grande. Y como que... ¿Empiezas a decir? ¿Sos impune? Eso. La impunidad de la edad. No, que tampoco era grande porque tenía 60, ponele. Ah, no, pero era no, joven. Pero, qué sé yo, viste que uno... son de a 5 años uno va cambiando. No, para mí la edad es una concepción mental. Totalmente. Y hay gente que, bueno, que cree que está más vieja de... No, guacha. Le agarré la patente y todo. Me dio no, bueno. Claro, muy bien. 1168-61, ¿vos te querés quejar de algo? Yo voy a pensarlo. Tengo muchas quejas, quiero priorizar algunas. Está perfecto. Así que en un ratito te las cuento. No se queje gratis. No, claro, obvio. Hola, José. ¿Estás por ahí? Bienvenido, ¿cómo están? José Vial. Hola, ¿cómo andan? Gracias, amigo. ¿Cómo andas? Bien. Sí, en un ratito lo voy a estar viendo. Pero les digo que... ¿Qué pasó? Hay que arrancar con... Bueno, en Mar del Plata, ¿no? Y sí, en Santa Clara. Sí, en realidad son varios los balnearios que reportaron crecida del mar. Ya aparecen mediciones oficiales también de la crecida de casi un metro. Sí, un montón. Y sí, 80 centímetros, es la crecida casi repentina, no se imaginen que el mar crece como una pileta que se llena, sino que lo hace a través de ondas, y que cuando uno promedia el máximo y el mínimo, es decir, el valle de la ola y la cresta, la parte de abajo y la de arriba, todo eso sube en promedio entonces 80 centímetros e hizo, bueno, lo que muchos se vieran sorprendidos y lamentablemente la confirmación de un muerto, 35 heridos, sí. Eso es un caos que ya estuvieron ustedes repasando. A mí me tocó alguna vez informar de esto porque hasta ahora, en mi historia, digamos, profesional, solamente hablábamos de este tipo de olas recurriendo al archivo, ¿no? Para allá en claro. 1954, Mar del Plata, que no hubo víctimas, pero que sí generó sorpresa y inicialmente la teoría, después descartada, o por lo menos que fue perdiendo fuerza, de que podría haber sido algo asociado a algún terremoto o maremoto en aquel momento, pero después se entendió que era un fenómeno parecido al que se dio hoy. Claro. Que es por efecto del viento, que justamente estaba previsto que hoy pase un frente frío sobre Mar del Plata. Atrás mío tengo el radar donde se ven las tormentas en rojo, pero en verde le decimos a la gente una delgada línea por delante, que fue el viento que divide el aire cálido y pesado que tenemos en Buenos Aires del aire más fresco que llegó ahora a Mar del Plata y alrededores. Así que probablemente agitando el mar, ese viento generó un empuje de agua parecido a lo que a veces sucede cuando esto se da sobre el Río de la Plata. Hablamos de una onda de crecida, una especie de aumento por apilamiento de agua del nivel del río, ahora del mar, que sorprendió a todos porque no da aviso, no claro. Da mucho aviso de llegada. Así que el tema es que recién a la gente, al parecer en Santa Clara fue lo más grave, no sé, es lo que estamos leyendo en la tele y lo que estamos viendo y también en Twitter y todo eso, lo que la gente también nos llamó y nos contó. En Santa Clara fue como el epicentro, el lugar más complicado, y en Mar del Plata, bueno, también ola grande, y claro, estaba lleno de gente, le arrastró la mochila, billetera, la ropa, la gente, todo. Sí. Perdieron todo. Claro, porque porque muchas veces el fenómeno es el mismo, el que genera la ola. Esto lo hemos aprendido con los tsunamis asociados a terremotos, pero la particularidad de la costa, la orientación, sobre todo el perfil de la playa, digamos, la pendiente que tiene el fondo del mar al llegar a la costa, hace que las ondas se amplifiquen, la ola sea más alta o más baja, que avance con mayor o menor fuerza. Entonces probablemente particularidades de Santa Clara hayan hecho que ahí las condiciones se vivan de manera más intensa. Igual esto es un supuesto en base a los reportes que la gente fue dando. Yo le digo que ahora tocará entonces ver los diferentes instrumentos que miden la altura del mar para ver si en algún lado efectivamente fue mayor que en otro. Pero lo cierto es que todavía hay gente muy asustada, escriben sí. a través de las redes sociales. Una mujer sufrió también un infarto, al parecer. Es que se encuentra internada. Sí, tremendo. Claro, imagínate, sí, tipo un adulto mayor, un abuelo, alguien más grande. Que ve que viene una ola de 5 metros. Que está sentado en la playa y capaz, digo, no es que acá hay playas tampoco tan grandes, entonces no tenés tanto espacio alrededor, claro. Sino que tenés gente amuchada. Uh-huh. Te viene el agua, te arrastra y ¿qué haces? Sí, además... Durmiendo siesta. Aparte es... El horario justamente coincide con un momento de concurrencia de gente, claro. Del mar alto, porque daba las coincidencias de este momento de las mareas, que también por momento estaba alto, así que coincidieron eventos meteorológicos, sí. Que son frecuentes, pero probablemente este frente en particular haya tenido la particularidad de poder transferirle la energía del aire al mar, claro. Y formar el oleaje. ¿Puede volver a pasar? Eso es una buena pregunta, si puede volver a pasar. Y después hoy, quería preguntarte si está confirmado que fueron 5 metros de altura. No, 5 metros no. El reporte que yo tengo, que de nuevo va a depender fuertemente del lugar en donde fue afectado. No, 5 metros, repito, oficialmente hasta el momento tengo 0,8 metros. Ah, ok. Pero esta es la primera medición que me llegó. Mira, acá dicen, tenía al menos 5 metros. No, chicos, no tenía al menos 5 metros entonces. Tenía, no, imagínense. Claro, 5 metros, estamos hablando... No, un primer piso, un edificio. En una costa como la nuestra, 5 metros implicaría que el mar entre centenares de cuadras. Claro. O decenas de cuadras, claro. Adentro. Ahora, si en algún lugar existe alguna especie de recodo en donde el mar, al ser empujado, se apila más, por eso hay particularidades costeras que pueden generar, no quiero poner ejemplo ni irme a lo que sucedió en Japón, porque es otro fenómeno completamente distinto. ¿Está mal llamarle tsunami a esto? Bueno, habitualmente se le dice tsunami meteorológico, no se puede despegar una palabra de otra, porque el tsunami, palabra de origen japonesa, está asociado a ola grande, sí. Generada por los terremotos. Puede haber tsunamis por terremotos, por corrimiento de tierra submarino, es decir, aunque algún desprendimiento de tierra en el fondo del mar que se mueva. Acuérdense lo que aprendimos en el CONICET, hay especies de escalones en el mar, taludes, claro. Algún movimiento en el fondo que se derrumbe puede generar una ola. Inclusive se han dado tsunamis con meteoritos. Claro. Digo, esos son los principales factores. El meteorológico es el menor en intensidad. ¿Sabés que yo tengo miedo? El otro día vi El Gran Diluvio. No la vean porque es espantosa la película. Está buena, pero no la veo. La empecé a ver y... No veo al final. Digo, yo tengo miedo. Creo que la muerte, no. La muerte de la humanidad va a ser ahogados. Pánico, terror. Bueno, no. Tengo que traerte. Sí. ¿No? ¿Qué nos quieres traer? No va a ser por... No, calma en este sentido. Mañana hablemos de películas, porque estuvo bueno lo que me preguntaron si se puede volver a dar. Yo les digo que estamos hablando de un fenómeno que se dio con una recurrencia de casi 80 años, ¿no? Ah, no, nosotros no vamos a morir ahogados. No, bueno, sé, si acá cambia todo a cada rato. Bueno, pero en principio, por este fenómeno, esto es raro lo que sucedió y es realmente raro. Las rarezas de diferentes tipos hacen que cada tanto tengamos fenómenos raros, pero el mismo fenómeno. Fenómenos. De nuevo, si uno va hacia atrás, el único registro que había en la costa atlántica de este tipo, que en aquel momento, en el 54, había sido de medio metro. Este es un poco más, por lo menos, repito, la primera medición oficial que me pasaron. Un metro. Hablaba de 0,8 metros, menos de un metro. Que igual es una complicación para los que están en la playa, alguien que tenga movilidad reducida, alguien que estaba, como le pasó a este hombre, en la escollera, que se golpea contra las piedras, se muere. No, en general. Claro, eso ya más una serie de consecuencias que tienen que darse en forma de coincidencias para que tengamos esto, que hablar de un muerto. Pero hay 35 heridos hasta el momento. Esto pasó 4:30 de la tarde, todavía no tenemos información probablemente oficial dando muchas vueltas, así que hay que tener calma y saber que se dio una coincidencia muy poco frecuente, lamentablemente, en el momento de mayor concurrencia de argentinos en la costa atlántica bonaerense. Tal cual. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Gracias, Bianco. Ah, pará, ya que estamos contando. Pará, ¿cómo se viene el tiempo? Claro, ¿cómo se vienen? Sí, obvio. Sí. Y claro. Por eso, hoy es el día más caluroso de la semana. Okay. Ya rozamos los 38 de térmica. Mañana tenemos la chance de algunas lluvias en la tarde y en la noche. No debería ser nada grave. Así que calma. Y las temperaturas van a quedar en torno a los 32 31 grados de acá casi hasta el final de esta semana. El otro pico de lluvias va a ser el jueves, así que martes y jueves, como los dos días, el martes aisladas, el jueves más intensas de posibilidad de lluvia. Lo bueno, y también doy otra información importante, llovió, ¿se acuerdan? Lo venimos hablando del lunes, la semana pasada. En el sur llovió, no apaga los incendios, pero da una posibilidad de tomar decisiones de cómo enfrentarlo de ahora en más. Y lo bueno es que a la vista, el miércoles barra jueves, vuelve a pasar un frente frío, que también es una rareza que deje lluvias en esta época del año, que es la seca para la Patagonia y esa zona. Así que eso es realmente una fortuna. Lo de hoy fue mala fortuna o baja frecuencia de un fenómeno raro. Lo que se viene para el miércoles jueves en la Patagonia es raro, pero bueno. Perfecto. Perfecto. Gracias, José. Gracias, bueno, José. Por favor. Te hicimos laburar, hablamos de todo. José Bianco, acá en Urbana Play 104.3, a cara de perro. Muy bien. Mándale besos a Nilo, ya que estamos. Muy bien. El otro día lo conocimos a Nilo y a todos. Nilo, te están nombrando. Ay, bebé. Bueno, hermoso. Está comiendo su huesito. Está muy bien. Gracias, José. Besos, amigo. Te queremos. Bueno, todo eso está pasando, amigos. En este momento estás escuchando Urbana Play. 8:00 de la noche. Anotate ya porque vamos a poner una tandita chiquitita y ya volvemos y jugamos posta. 4775-6688. 8:00 de la noche. 33 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. De todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre buen clima. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. ¡Y encesta! Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. ¡Atención, país! Este jueves vuelve Rocky. BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Desde este jueves vuelve Rocky. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y playa. Cariló. Un trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río, todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. El lubricante americano, Valvoline. Urbana Play 104.3. Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. urbanaplayfm.com. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Play. 8 de la noche, 3 minutos, 4 minutos, justo cambió. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes, amigos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Estamos en todos lados, urbanaplayfm.com. Abrimos nueva hora. Sí, amigos, y abrimos una nueva hora jugando con ustedes. Vamos a jugar al ¿Cuántas veces esta noche? El ¿Cuántas veces? Es muy fácil, es muy divertido. Es un juego donde nosotros te vamos a dar una canción y tú tienes que decirnos cuántas veces se repite una palabra dentro de la canción, ¿eh? Está bueno porque juegan de a dos personas. Claro, juegan de a dos, es un juego por aproximación. Tienen que llamar ya al 4775-6688 para jugar al ¿Cuántas veces? Por ejemplo, yo te digo, ¿cuántas veces dice Anaís Castro Choroní en su canción Choroní? 8. Y viene Malena y dice 14. Y la verdad es que no tengo ni la más pálida idea de cuántas veces lo dije. Tenés que contar. La verdad es que no tengo ni la Choroní. Más pálida idea de cuántas veces digo Choroní. Como era amarillo, claro, como eso, el sol de Choroní. Una. Bueno, y el que lo dice, para el mí son que, 4 o 5. El que la pega, no, el que la pega más, el que está más cerca, es el gana. Que se lleva el punto, porque es por aproximación. Tenés que juntar 4. Ay, ¿cuántas veces la diré? Creo que son 4 coros y después hay un pregón. Creo que son 5. ¿Un pregón? Claro. ¿Qué es el pregón? El pregonar, ay, es una manera de cantar en grupo con mucha gente. Ah, el que viene después del estribillo, el claro. Que como tu amor era que canta con tu familia. Exacto. Que hay un pregón con mi familia. Ese es el pregonar. Cantar en familia e improvisar encima de un coro ya establecido. Muy bueno. Lindo, lindo. Bueno. 775-6688-33 grados. Un abrazo para toda la gente que laburó hoy al sol, amigos, que transpiró la gota gorda. Sí. Hoy me hicieron, las dos veces que me hicieron salir del otro laburo a grabar notas a la calle, fueron los días que hicieron más de 35 grados. Pero hijos de pool. Sí, hoy a la una del mediodía nos juntamos. Hoy voy a abrir un mini pop-up. Sí. En tu otro trabajo te hicieron un recap de cuántas veces contaste. Tengo un amigo. Y bueno, porque yo no quiero mandar a gente al frente. Me hiciste reír muchísimo. Tipo, eres el Roberto Carlos de las redes sociales. Bueno, también, pero ¿por qué no queremos mandar gente al frente? No. Yo no, un compañero de laburo. Totalmente. Diego Poggi y Choroní. ¿Solo 3? No, me estás jodiendo. ¿En tu canción? ¿Solo 3 veces digo Choroní? Ni ella sabía. Amarillo como el sol de Choroní. O sea, los 3 coros, claro. Puede Vamos a saludar a Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Nay, ¿cómo va? Bien, mi amor, ¿y tú? Bienvenido. Espectacular. Amigo, ¿cómo te estás hidratando? ¿Cómo te estás hidratando? ¿Qué estás tomando? Agua. Muy bien, agua. La única manera de hidratarse es con agua. Alcohol no es hidratarse. Hay que tomar agüita, 3 litros y medio por día. Ay, amigo, 3 litros y medio no llego, ¿eh? No. ¿Cómo no, no llega? ¿Cómo no va a llegar? ¿Cómo no llega? ¿Cómo no va a llegar? Adrián, quédate ahí que recibimos a tu contrincante, que esta noche es Pancho. Hola, Panchito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien, chicos? ¿Todo bien, y tú? Come. Bien, joya. ¿Qué estabas haciendo? Ahora me estaba por entrar a bañar. Escuché el sorteo y me quedé en Tarlipe acá en el living comedor. Espero que no. No, para, ¿qué? Estás sin bola. No, amigo. Él juega free bowling. Espero que sea rápido y que no venga justo la que vive conmigo. Voy a quedar para la mierda. Se me aparece el H con el cargador enchufado. ¿Cómo la que vive conmigo? ¿Es una amiga o es tu pareja? No, es una conocida. Ni amiga ni pareja. No. Ah, es una roomie. Sí, Rooney, sí, tal cual. Escúchame, Panchito, Adrián se hidrata con 3 litros y medio de agua. ¿Y tú? ¿Llegas a los 3 litros y medio? Con 12. 12 litros de agua. Te vas a morir, amigo. El otro día escuché uno que se murió tomando mucha agua, entonces yo por eso no tomo tanta agua. Chicos. Todo nos vamos a morir, Poggi. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Bueno, amigos, vamos a jugar antes de que llegue la Rooney de. Tapate los huevos, amigo, por favor. No, tengo el playón, boludo. Tengo el playón. Ay, me parece fantástico. porque cuando vivís con alguien que no es tu pareja, uno no puede andar en bola porque uno va apoyando las partes por cualquier parte, no da. Y sí, pero bueno, ¿sabes el calor que hace en La Plata? Hace 38 grados en La Plata. Amigo. Uy, amigo. Claro, por el piso. Pero ¿cómo apoyándola por todos lados? Y si estás freeballing, digo, sin calzón, no, sin no nada. No, pero no andas por ahí apoyándola. No, pero digo, capaz que te sentás en el sillón o en una silla y se queda no, el zancón. El tema es que no dejes nada. El corazón. El que te queda un corazón. El otro día vi una foto de un gimnasio. Redina la gente, hace autógrafo con el culo. Ay, no, es terrible. Bueno, vamos a jugar. No, dejó la frenada. No. Vamos a jugar con Adrián y con Pancho. No. ¿Quién nos cortó? Adrián, capaz que no le gustó lo que estamos hablando. No. Pancho, ¿estás ahí? Estoy ahí. Para que aproveche, me voy a poner un boxer. Me parece perfecto. ¿Viste? Adrián nos cortó. No, chicos, no nos puede cortar. Horrible. ¿Es ahí? Ah, se estaba sacando también la ropa, por eso cortó. Ahí lo estamos llamando nuevo. ¿Estás ahí? Cortaron, yo no corté, ustedes cortaron. Ustedes cortaron, están ahí con el hombre que anda en pelota, ¿no? Sin palabras. Vamos a jugar. Es fácil. Vamos a decir una canción, una palabra o una frase. Ustedes nos tienen que decir cuántas veces, ¿ok? Claro. Ok. Bueno, dale. Arrancamos. La primera, amigos, es la canción Pedro de Rafaela Carrá. ¿Cuántas veces Rafaela Carrá canta Pedro? Pedro. Cinco. Pedro. Adrián, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces, Adri? 20. ¿Cuántas veces, Pancho? Sí. ¿En total en la canción? Sí. 25. Ok. ¡Qué temón! Espérala. ¡Qué temón! Sube de acá. Guardando atentamente. Digo, que viva Rafaela Carrá, No puedo creer que murió. No. Bueno, la respuesta correcta, amigos, a ver, es 48 veces. Entonces la respuesta es para Pancho. Para Panchito. Muy bien. Correcta. Vamos. A ver, vamos con la segunda. Vamos con la que viene, atención. Hay un cantante. Para, vamos, qué buena estrella, viene. Pedro. Timón. Sí. Bueno, ¿cuántas hay un cantante que se llama James Blunt. Sí. Y él canta una canción que dice You're Beautiful. ¡Qué temón! Claro. Sí. ¿Cuántas veces lo dice, Adri? ¿Cuántas veces dice Beautiful? Rápido. 18. ¿Cuánto? 18. 18. ¿Y qué dice Panchito? 22. Atención, la respuesta. James Blunt dice You Are Beautiful. Beautiful, ¿cuántas veces? 9. 9 veces, amigos. Vamos. La punto va para Adrián, ¿no? Para Adrián. Perfecto. Gracias. Va para Adrián, 1-1 en este juego. Vamos con la que viene, atención. Ay, chicos. ¿Cuántas veces dice Nick Laura en la canción Laura no está? ¿Cuántas veces, Adrián? 19. ¿Cuántas veces, Pancho? 3, 6, 9, 12, 15. Laura se escapa. ¿Cómo lo contó? ¿O cómo lo pensó? No sé. Laura no está, Laura se fue, Laura. ¿Qué sé yo? 3 por. ¿Cuánto dijo cada uno? Nuestro querido Adrián dijo 19 veces. Y Pancho dijo 15. Y la respuesta correcta es 9 veces. Laura no está. En este momento están empatados. 2 puntos para cada uno. Ay, chicos, ¿qué te pasa? ¿Cómo 2 puntos para cada uno? 2-1. No, Adrián, Adrián metió 1. Ah, yo voy 2. Pancho va 2. Entonces estamos 2-2. 2-2. 2-1, dicen acá. 2-1. Pará, si vamos. Esto está mal porque esta es la cuarta canción. Contigo olvidaré. 1, 2. No, 3. 2-2. No, si van 3 canciones. Yo conté para el culo. Conté para el culo. No pasa nada, entonces. Claro, perfecto. Rafaela, James Blunt y Laura, perdón, okay, me confundí yo. 2-1 a favor de Pancho. Perfecto. Bien, vamos con la que sigue. ¡Por Dios! Vamos con nuestro Ricky Martin de confianza. Oh. La canción es Vuelve. ¿Cuántas veces Ricardo dice Vuelve en esta canción? ¿Cuántas veces, Adrián? 20. ¿Cuántas veces, Pancho? Vuelve, que si vuelve. 8. El sistema de análisis de Pancho me parece fantástico. Está muy bien. Ricky qué bien Martin, te queda el pelo, qué bien te queda el pelo corto. Ricky Martin dice: Vuelve, en la canción Vuelve, 11 veces. Otro punto para Pancho. Mirá vos. Mira, Adrián, la cosa era que había que estar desnudo. Para. Escuchame una cosa, si Pancho mete una más, gana. Gana. Y Adrián, vos le podés, nada, podés ver qué haces ahí, si ganás o no ganás. Seguimos. ¿Te parece? Dale. Te amo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Uy. La canción es Loca, de Shakira. Loca. ¿Cuántas veces dice loca, loca, loca, Shakira, en esta canción? 15. ¿Quién dijo? Adrián, ¿quién habla? Adrián, ¿cuántas veces? 15. Pancho. 12. Voy a sacar la cuenta. Sí. Ya va. A ver. Vamos de nuevo, los dos están muy lejos. Adrián, tan lejos. ¿Cuántas veces? 15. No, dejémoslo ahí, que cada uno dijo lo que dijo. Atención, lo repite muchas veces. Ya arrancó la canción, ya dijo como tres locas antes que lo empiece a decir ella, a ver. La respuesta correcta es 53 veces. Punto para Adrián. Punto para Adrián. Ahora sí. Punto para Adrián, 3 a 2. Ay, Dios. Ahí viene. Loca, 1, 2, 3, 4. Soy loca con mi pibe, dice Shakira. No, la banda de los colágenos. Yo soy loca con mi tigre. Vamos con la tigre. Estamos en un hermoso 3 a 2. Es por ti, y seguimos con Chayanne. Uy, qué temón. Qué temazo, chicos. ¿Cuántas veces Chayanne canta Provócame en esta canción? ¿Cuántas veces, Adrián? 18. ¿Cuántas veces, Panchito? 14. ¡Uepa! No bajó la cuenta. Coqueteando. Coqueteando junto a él. ¿Dónde te encontré? Te encontré en aquel café. Pero tus ojos se acabaron. ¿Sabes que esta canción me hace parar los pelitos del brazo? ¡Ay, hermoso! Sí. Hermoso cuando pasa. ¡Oh, ay, ay! Bueno, atención. Chayanne dice: ¿por dónde voy? En la canción Provócame, la palabra Provócame, 30 veces. ¡Empate! ¡Empate, chicos! No, me canto bien. ¡Corio! ¡No, Dios! ¡Ahí viene, viene! ¡Vamos! ¡Provócame! ¡Provócame! ¡Muerte súbita, vamos! ¡Muerte! Chicos, no puedo creer que se la dio vuelta. Impresionante, mata, mata. Vamos a ver qué onda. Puede ganar Adrián, puede ganar Pancho. Me encantó este. Este es hermoso, hermoso. Provócame. Libérate de una vez. ¡Qué calor! Por esa canción, por sacarse la ropa. Provócame. Así está Pancho con su compañera de casa. No llegó todavía. Y bueno, pero la espera desnuda. Vamos a seguir. Estamos diciendo Provócame, imagínate tú. Bueno, vamos a seguir. A ver. Vamos con Intoxicados. Intoxicado. La vela. Pará, esta define. Atención. Se la digo. Sí, se sí. la digo. ¿Cuántas veces dice la palabra pila en la canción Pila, pila, intoxicados? ¿Cuántas veces? Vamos, Adrián, ¿cuántas 16. veces? 16. ¿Panchito? 22. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero la respuesta en este ¿cuántas veces? ¿Quién habrá ganado? Qué temón, ¿eh? ¿Conocías esta canción, Ani? No, la estoy conociendo. Ahí viene. ¡Sapi! Ahí viene, el piti, ahí viene. La pregunta era cuántas veces dice intoxicados pila, en la palabra pila, pila. Ahí va de vuelta. La respuesta correcta es 38 veces. El ganador de la noche es Pancho. Dale, en pelotas. Nos cortó Adrián. Sí, ya solté el taller, lo estoy revolviendo como las soles. Adrián nos cortó. ¿Adrián nos cortó? horrible. Entonces antes nos había cortado él también. Chicos, ¿cómo nos va a cortar así? Yo creo que no nos cortó, ¿eh? ¿Nos cortó? No, no, para mí si nos cortó, nos cortó sin querer. O sea, no nos cortó con dos veces nos cortó Dani. No. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila. Panchito, felicitaciones, amigo. Muy bien. Gracias, gracias, chicos, gracias. Óyeme, ¿quieres un kilito de helado o quieres entradas para el cine? ¿Para qué cine? Ajá, es importante esto, porque tú estás en La Plata, ¿no? Sí, sí, pero no importa, voy a viajar una vez por semana. Cinépolis. El cine, para el cine. Perfecto, entraditas para el cine para Pancho. Gracias por jugar, mi amor. Ha sido muy gracias divertido usted, chico. Jugar contigo. Gracias, gracias, gracias. Le mando un abrazo a ti. Gracias. Chau, chau. Bueno, ganó Panchito entonces. Uy. Che, ¿estamos para jugar a otro? ¿Alguien? ¿Estamos para jugar otra ronda? Sí, sí, necesitamos dos. Sí. Vamos, cortemos todas las líneas en este momento. Saquemos a todas las, perdón, a todos los que estaban conectados. Vamos a resetear y llaman a partir de este momento. 4775-6688. Conchale, reaperturamos las líneas telefónicas en este momento. Si quieres jugar, ¿a cuántas veces? Puedes llamar al 4775-6688 para ganar. Es mucho mejor estar desnudo. Parece que es mejor estar en pelota como Pancho. Qué tremendo cuando vivís con alguien, estar en pelotas como, claro, estar en Pancho. Estar en Pancho. Estar en Pancho. Claro. Chicos, queremos jugar porque nos quedaron canciones. Estoy y está muy divertido. 4775-6688. Yo vi el preciso momento en donde la idea se fue. Lo vi. Hoy tengo un problema con la tensión. Hoy estoy muy complicado. Yo se marchó. Sí, se marchó. Yo siento que tengo que ser medicado urgente. Porque estoy con una. Me distraigo. No, pero es fantástico ver cuando estás en una oración y se va. No, no. A mí me pasa igual. Tengo mucho libre albedrío, se dice. De pensamiento. Pero pensamiento se baja. Pero tremendo. Ayer me di cuenta que estaba limpiando una cosa cerca de la ventana y de repente. Vi otra cosa, me puse a hacer otra cosa. Ay, y de repente me puse a hacer otra. No puedo hacer. Sí, no puedo terminar una cosa, empiezo a hacer y termino nada. Sí, soy. Sí, bueno, soy, sí, soy. Vamos a atender el teléfono. Recibimos a Cheo. Hola, Cheo. Hola, gana, digo hola, Pochi. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien por acá. ¿Y ese apodo, Cheo? Cheo venezolano, me la juego, pero desde ya. Claro que sí, claro que sí. Sí, claro. Porque me llamo Gregorio y me dicen Cheo. Exacto. Muy bien, mira cómo se conocen entre ustedes. Cheito. Muy bien. Cheo, ¿cómo te trata la vida? ¿Calor arriba del auto en este momento? Sí, en este momento aquí disfrutando del aire del auto porque la verdad es que afuera está terrible el calor. Hace mucho calor. Y viste, cuando tenés el aire prendido, de repente bajar la ventanilla se resiente el cambio. Uy, el vaporón. Uf. Sí, total. Después uno se empieza a acostumbrar de a poquitito. Claro. Pero el primer, por eso a veces los que laburan mucho en auto le van bajando al aire de a poco. Les iba a decir, ojo con los cambios drásticos de temperatura, porque por eso me dio a mí la parálisis facial. Sí, sí, de hecho yo lo mantengo tipo ambiente, tipo 25 grados dentro del auto para. Tiene que ser muy drástico. Tiene que ser muy drástico, pero te juro, yo trabajaba en el Banco de Sangre en Caracas. El Banco de Sangre está frío porque es una heladera, básicamente. Claro. Estaba haciendo un curso en el Banco de Sangre y salgo de ahí, me subo al auto que estaba bajo el sol. ¿Qué te pasa? Me hace reír porque me imagino. ¿Te imaginas? Sí. Bueno, me subo al auto y el auto era un horno, básicamente. Claro. Y empecé a maquillarme. Amigo, y se me empezaron a caer las cejitas. Se me empezaron a caer así las cejas. Y yo, mamá, no puedo mover la cara. No. Así que ojo con el aire acondicionado y los cambios climáticos. Cuidado. Sí. Cheo, vamos a atender el otro teléfono. 4775-6688. Está Paulita. Hola, Pauli. Hola, ¿cómo andas? Hola, Paula. Hola, Paula. Te amo, Paula. Es tremendo. Me pongo nerviosa. Me voy a poner nerviosa. Muy bien, Diego. ¿Todo bien, Diego? Para el orden, lo mismo. Pasó lo mismo. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Yo? Ay, perdón, no escuché. Sí, mi cielo, tú. Ahora vamos a hablar un rato con vos. Bien. Claro. Perfecto. Yo bien, bien, muy contenta porque hoy es mi aniversario con mi novio, así que. Estoy muy qué contenta, lindo. Ojalá que ganemos. Hermoso, bien. Mi cielo. ¿Cuántos años? Exacto, aniversario número ¿cuánto? 4. Un montón. 4 añitos juntos, hermoso. Bueno, okay. Vamos a jugar con Pauli, vamos a jugar con Cheo, los presentamos entre los dos. Salúdense. Este juego, salúdense. Bueno. Salúdense, Cheo. Salúdense. Ah, hola, perdón, no escuché. Cheo. Hola, ¿cómo andás? Todo bien. Muy bien, perfecto. Un poco más de onda, Cheo. Dale, Cheo, te lo pido por favor. No me escuchan, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahí está. Ah, no, claro, sí, yo le estoy saludando. Hola, Pauli. Saludos. Ahí está con un poco más de hola, ¿cómo andas? Ahí va. Vamos a jugar, amigos. Vamos a jugar al cuántas veces. Es muy fácil. Les vamos a decir cuántas veces. Les vamos a preguntar cuántas veces un artista canta una palabra dentro de una canción. Y ustedes tienen que, por aproximación, tratar de acertar, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, arrancamos. Sí, directo. Atención. ¿Cuántas veces en la canción Será de Las Pelotas dicen la palabra será? Cheo, ¿cuántas veces? 12. Pauli, ¿cuántas veces? 22. 22 veces. La respuesta. A ver. En esta primera canción para Cheo y para Paula. Es 10 veces. ¡Oh! Muy bien. ¡Cheo! ¡Cheo! Punto para ti. No la conozco. A ciegas. A ciegas, la fui a ciegas. Espectacular. Suerte principiante. Hermoso. Sí. Vamos con la que viene, atención. Uy, qué temazo. Qué temón. ¿Cuántas veces en la canción Bamboleo de Gypsy Kings se dice Bamboleo? Bamboleo. ¿Cuántas veces, Cheo? 14 veces. Pauli, querida. ¿Cuántas veces? Más 25. Ay, Dios mío. Subila y llegamos al estribillo. Con un juego, la única forma que tenemos de escuchar esta canción. Caballo le dan sabana. Porque muy despreciado. Que gana abrir una dama Juana. A mí, la hora loca en Venezuela. Ay, mi vida. ¿Qué es la hora loca? Empiezan a sonar estas canciones. Pero, ¿saben que esta primera parte es Caballo Viejo, no? No tiene la culpa. ¿Qué es Caballo Viejo? Una canción del folclore venezolano. Claro. Amor de compre. Ahí viene. ¿Alguien se siente ganador o ganadora? ¿Quién siente que la pegó? Creo que estoy cerca. Ahí viene. Para mí no. Oh my god. Dicen por interno que mientras se baña, Pancho sigue cantando. Pancho, que salió recién, que estaba en bolas en la casa. La respuesta correcta, amigos. Aunque usted no lo pueda creer. ¿Quién ganó? Son 8 veces. Me estás jodiendo. Yo también pensé que era más. Qué mala suerte. Yo también pensé que era más. 8 veces, 2 respuestas correctas para Cheo. Vamos, Pauli, recién hace un rato casi lo dieron vuelta. Así que estuvieron reempatados. Vamos con la que viene. ¿Qué temazo? Atención. ¿Cuántas veces en la canción Putita de Babasónicos dicen Putita? Putita. Cheo, ¿cuántas veces? 32 veces. ¿Cuántas creo veces? Que me fui mucho. ¿Cuántas veces, Pauli? 8. Dale, Cheo, pero te fuiste recontra, te fuiste. No, o sea, sí, 32 veces. Un montón. Sería más o menos la letra, sin piedad, putita, dejas atrás, putita, un séquito de idolatría, putita. No. Y porque si no, no da la putita. Chicos, ¿saben cuántas veces lo dice? ¿Cuántas veces? Lo dice 2 veces. Me está jodiendo. 2 veces en la canción. Respuesta correcta para Paula. Muy bien, Pauli. Muy bien. 2-1. Cheo 2, Pauli 1. Claro. Oh. Ay, temazo, ¿eh? ¿Hasta cuánto puntos? Hasta 4. Hasta 4. Sí. 2-1 a favor de Cheo en este momento. Ah, pues mira, vamos. 40 segundos de canción. Todavía no dijo putita. No, por eso le decía solo 2 veces. 2 veces. Medio conceptual, nomás. Vamos con la que viene. Amigos, seguimos con el gran Bob Marley. ¿Cuántas veces Bob Marley dice "stir it" en la canción "Stir It Up"? Si quieren, escúchenla. Claro. Escúchenla, espérenla. ¿Cuántas veces, Cheo? 13 veces. 13 veces dice nuestro querido Cheo. Pauli, vos. 16. Ahí lo dijo una. Dos veces. Bueno, la respuesta correcta es 39 veces el punto para Pauli. ¡2-2! No, me encanta. ¡Ay! Yo estoy re contento con este juego. Este juego es. ¿Qué gritaba? ¿Gol? ¿Por qué gritaba gol? ¡De Argentina! carrera, carajo. Ay, espero que este año lo usemos un montón. Ay, Walter, sí, por sí. favor. Bueno, uy, me gusta mucho la que sigue. A ver. Amigos, vamos a seguir en este momento. Ay, qué temor. Con David Bisbal. Ponelo, ponelo, Walter, ponelo, ponelo. Qué temor. Ave María, ¿cuándo serás mía? Pero me dan ganas de cantar. Claro, cantala. El otro día vi un video de David Bisbal hablando con el padre que tiene Alzheimer. Ay, me... No, me destruyó el alma. Me cagó, me puso a llorar un montón. Me arruinó el fin de semana. Bueno, atención, ¿cuántas veces dice Ave María en Ave María David Bisbal? ¿Cuántas veces, Chego? 18. Perfecto. ¿Y Pauli? ¿Cuántas dijo? 18 dijo. Ah, 24. Y me da solo una palabra. Qué temón, ¿eh? Canciones que jamás pensaron que iban a salir en Urbana Play. En vivo. Chicos, sí. Me encanta cuando pasa esto. Porque la respuesta correcta. Sí. ¡Es 18 veces! ¡Sí! ¡Sí, muy bien, Chico, para. Porque esto nunca lo. Cuando yo te veo, no sé lo que sé. Y cuando yo te tengo. Cuando tú me miras, me enamoro. Tú eres lo que quiero. Tú eres lo que quiero. Me gusta para cantar los dos. Los amo. Bueno, Chigo, 3 puntos. Pauli, 2. Para la semana que viene, yo creo que. Porque esto no lo hablamos y no lo contamos antes. Por eso no lo podemos hacer. ¿Cómo? No, Chego 3, tú 2, Gordi. Porque Chego metió 18, la correcta, claro, encima, y vos dijiste 24. Creo que sé lo que vas a decir. Ah, yo pensé que era 28. Ah, lo refestejé. No, mi cielo, te amo. No lo hablamos antes, pero yo creo que para la semana que viene... Si la persona acierta... Y doble punto. Tienes todo el sentido del mundo. Doble punto. Hoy no, porque todavía no estaban armadas las reglas. ¡Bulería, bulería! Claro, estamos armando el juego entre todos, pero vamos, y además porque queremos seguir jugando un ratico más. Muy bien. Vamos con la que sigue. Vamos con la que viene. Y cuando yo te tengo. Y con esta la definimos, capaz. Vamos a ver qué pasa. O pueden faltar, vamos a ver qué pasa. Atención. ¿Cuántas veces? No sé ni cómo se pronuncia, Malena. A ver. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en la canción de Los Ramones, que se llama Blitzkrieg Pop, Bob, dicen la palabra Let's Go? Es la canción la que dice Hey, hey, ho, oh, let's go. ¿Cuántas veces, Cheo? ¿Cuántas veces dice Let's Go? Sí. 28. Pauli. 28 dijo. Sí, dijo 28. No, 20. Sí. Ay, oh. Let's go. Ay, oh. Atención. Let's go. Sí. Ay, oh. Let's la respuesta go. Correcta es 10 veces. Respuesta correcta para Pauli. 3-3. ¿En cuántas veces? En Olvídate de todo. ¡Uy! Tenemos una más. Ay. Desempate. Me vuelvo loco. Bueno, atención, se viene la que viene, el que la mete gana. Claro. ¿Ok? Amo, por Dios bendito, suerte, este suerte, juego. Suerte, no, Pablo, es espectacular, suerte. Es espectacular. Los amo, vamos a jugar. ABBA. Todos conocemos a ABBA, todos conocemos todas las canciones de ABBA. ¿Cuántas veces ABBA dice money en money, money, money? Guita, guita, guita. ¿Cuántas veces dice money? Money. Vamos, Cheo, ¿cuántas veces? Plata, 25. Plata. 25. ¿Y Paula? ¿Pauli? 17. Oh. ¡Ay! ¡Ay! A ver. No puedo creer lo que acaba de pasar. Uf, 22. No puedo creer lo que acaba de pasar. In my dreams, I have a plan. No puedo creer lo que acaba de pasar. ¿Entienden? Para, en este preciso momento, chicos. La regalo. Están. Para, la respuesta correcta, atención, subí. Oh. Plata. La respuesta correcta, atención, nunca había pasado. Es 21. uno. Empatados los dos. ¿Entienden que están a la misma distancia? ¡Ay! Están a la misma distancia. Tremendo, Moroni, tremendo. No te puedo creer. No, chicos, tremendo. Es fantástico esto. Bueno, para cada uno. Mira, yo voy a hacer algo porque a mí el placer más grande que tengo en este momento es conversar con ustedes, con Anaís, con Diego, de verdad. Y de verdad que hace un excelente programa. Me encanta, los amo, me fascinan, todas las noches lo disfruto. Se está despidiendo, Cheo. ¿Por qué, no, Cheo? Sí, porque no te vayas. No, escucha. Quiero conceder el premio a Pauli por su aniversario con su novia. Pero pará, porque habían empatado. Estoy emocionada. ¿En serio? Eso, ¿Se lo querés regalar? Sí, por eso no hay problema. Mi intención desde que supe que está de aniversario con su es un amor. Atención, por ser tan buena gente, ¿sabes qué? ¡Ganan los dos! Por tiernito, Cheo, por tiernito. Por saber jugar, por venir a jugar y divertir. Sentí paso, Cheo. Por darnos show hasta último minuto. Los queremos tanto a los dos, queremos que ambos disfruten de su regalo. A los tres, porque Pauli también tiene su novia. Entonces te pregunto primero, Pauli, ¿vas a querer un kilito de helado o entras para el cine? Helado, perfecto. Cheo, ¿entras para el cine o helado? Entras para el cine. Espectacular, amigos. Espectacular. Les digo una cosa, me hicieron muy feliz en este programa. Muy feliz. Y vos a nosotros. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Cheo, Pauli. Y feliz aniversario para todos. Besos. Gracias. Chao, amigos. Un beso grande. Gracias. Jugamos con Adrián, con Pancho, que estaba en bola, con Cheo. Va, Adrián nos cortó, así que no lo voy a saludar. Cheo, pues no, horrible que pero nos cortó. Pero fue sin querer. Dos veces nos cortó, ¿no? Pero fue sin querer. Bueno, está bien. Y Pauli, que estaba ahí con el novio, cumplían aniversario, 4 años. Claro, hermoso. Bueno, hermoso. Gran amigo. Juego, chicos. Ha sido divertido, ha sido una gran manera de empezar esta semana. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. Chau. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Desde cualquier parte del mundo. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos. Descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. Supermayorista Vital. Solo por esta semana vení a Vital y no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovecha leche La Serenísima Tetrabric por un litro a 1.589 pesos. Y además, pañal Baby Sec Ultrasoft Hiperpack varios tamaños a 7.199 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 12 de enero o hasta agotar stock. Un trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. ¡Atención, país! Este jueves vuelve Rocky. BBVA presenta el espectáculo más visto de la Argentina. Nico Vázquez es Rocky. Desde este jueves vuelve Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. ¡Rocky! Antes de su gira mundial, Rocky sigue haciendo historia. Tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. Vuelve el verano, vuelve Parador Conex. El 15 de enero, el patio más lindo de la ciudad abre sus puertas con una fecha imperdible. ¿Qué voy a hacer esta noche? Santiago Motorizado, Mujer Zebra y Juana Rosas en vivo. Conseguí tus tickets en entradas.cconex.org. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. 8 de la noche, 38 minutos, estás escuchando Urbana Play, 104.3, temperatura 32.2 y vamos a pasear gracias a nuestros amigos de Renault Argentina. ¿Quién asesinó a Beatriz? Ay, tremenda pregunta. Es una experiencia teatral inmersiva que te invita a convertirte en detective por una noche. Es ideal para disfrutar con amigos y salir de la rutina acá en Buenos Aires. No, amigos, esto me parece espectacular. La propuesta te pone como protagonista del caso y a lo largo de la noche el crimen se desarrolla en tiempo real. O sea, esto va ocurriendo mientras tú lo estás mirando. Guiados por el inspector Ludrop, los equipos analizan pistas, resuelven enigmas y escuchan testimonios. Y cinco sospechosos entran en juego y cada detalle puede ser clave, así que tienes que prestar muchísimo atención. Ah, se ve que los sospechosos es gente del público. No, me encanta. Esto es espectacular. Ah, igual como sabemos que la mató, yo digo, ¡la mató! ¡La mató! ¡La mató! ¡La van a matar! ¡Ojo que te van a matar! Entro a la... ¡Claro! ¡Ojo que te van a matar! Bueno, el evento es perfecto para fanáticos del misterio y de los juegos narrativos. Se realiza, atención, a las... El 17 de enero, o sea, es en 5 días. Sí, exactamente. A las 7 de la tarde en el galpón de Tacuara. Esto es Honduras 5560. Después te clavas unos bastones de mozzarella que es riquísimo ahí. No, espectacular. No, espectacular. Y que vayan porque me parece un planazo. Muy bueno. Sí, el cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Newton metros de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. De todo. Se puso sensual, ¿eh? Se puso sensualísimo. Menos de convivir. Ay. Menos de convivir. Claro. Hace un rato, cuando empezó el programa, le habíamos contado a nuestro amigo Blap que íbamos a hablar de la convivencia en las vacaciones, en el verano, en la costa. Yo siento que abre como la puerta a un montón de anécdotas. Yo me acuerdo cuando me enfrasqué en sí o sí irme de vacaciones con mis amigos, mis primos, mi hermano. ¿Me enfrasqué? Ah, vos, se te puso en la cabeza que querías sí o sí irte. Sí. Ok. Estaba tipo, yo voy a ir y punto, no me importa. Yo tenía un yeso desde el codo hasta el dedo gordo. No, irte a la playa con yeso es un asco. Un asco. Un asco. A la playa y a la pileta. O sea, alquilamos un departamento en un complejo con pileta, frente al mar, una cosa espectacular. Chicos, la pasé muy mal. Uf. Muy mal, y todo el mundo dentro del agua y yo en la orilla muriéndome de calor, queriendo meterme al mar. Y me imagino que eso afectó la convivencia. Eso afectó la convivencia, bueno, claramente. Queremos hablar de cuando te vas de vacaciones o cuando, por ejemplo, en algún momento del año uno comparte casa, no sé, un fin de semana te vas a alquilar una quinta con amigos, con familia, o te prestan una casa y vas a algún lugar, o qué sé yo, algún familiar viene de alguna provincia, donde sea, y empieza a convivir con vos. Claro. Esas convivencias que tienen inicio y final. Exactamente. Son como 5 días, 7 días, 10 días. Pero en esos 5 días puede pasar que... Además, yo siento que la convivencia en vacaciones nos abre un montón de pestañas. No sé si viste el video de nuestro querido Seba Wanreich que publicó hoy. Muy bueno. Que la persona vuelve de vacaciones de Acosta con la pareja y dice, creo que estamos para vivir juntos, porque las vacaciones fueron espectaculares. Pero no es lo mismo estar de vacaciones, que no hay rutina ahí. Claro, entonces podemos hablar de las dos ventanas que nos abre la convivencia en vacaciones. Ok. La que es buenísima y que la pasaste increíble y que hay amigos con los que recontra puedes convivir, y con los que es muy difícil irse de vacaciones. También y puede empezás pasar. A pensar, bueno, somos un grupo de 6, pero va a venir este brother y yo la paso mal y es desordenado y sale tarde y es un fastidio y todo lo que te puede llegar a molestar de una persona conviviendo de vacaciones. Algo que pasa también es, por ejemplo, en un rato vamos a estar hablando de esto, así que llámame 47756688. Te tiro el título y después si querés ampliamos y ustedes también amplían. Cuéntamelo todo. A veces, no sé, haces un plan con un amigo o con un amigo o con un familiar, o sea, con una persona. Y de repente subís una story, lo subís todos de WhatsApp y te dices, uy, amigo, ¿te puedo caer? Entonces hay que ver también cómo reacciona la otra persona, porque en un plan de dos se suma un tercero, una tercera. ¿Te puedo caer? ¿Será que me reciben? Entiende. ¿Y cómo le decís que no? Entonces siento que podemos hablar de un montón de cosas. Tal cual. Juntar grupos también. Puede salir muy bien, puede salir muy mal. De todo esto queremos hablar en un ratito a través del 47756688. Y si tienes mensajitos para contarnos también el chismecito, 1168-61-1043. Quédate con nosotros. Uy, qué temón. Sí, claro. Esto es Chaperone, esto es Hot to Go, artista Lollapalooza. Ya estamos, en menos de tres meses. Ya estamos ahí abriendo la puerta de Lollapalooza Argentina. Muy buena Play y Radio Oficial de tus mejores momentos y de Lollapalooza Argentina 2026. Chaperone en Olvídate. De todo. Estás escuchando Urbana Play, estás en el 104.3. Feliz lunes para todos. Lunes 12 de enero, estamos a la mitad de enero ya. Sí, sí, sí. No quiero ser ansioso, pero faltan 3 días. Es la primera vez que enero te metes tipo 10 días en dos pestañeos. Porque normalmente enero se demora mucho en pasar. ¿Vos decís? Claro, sí, claro, normalmente claro. Enero es muy lento y pasa y todavía estás a 5 de enero y sientes que vas a cobrar recién. No, igual tranqui, que para mí eso pasa ahora ya esta semana. No, amigo, para mí ha pasado demasiado rápido, ¿eh? Pero para mí a partir de ahora van a pasar 12 recién. No, amigo, estamos en la mitad, casi en la mitad. Pasó muy rápido, muy rápido. Es la sensación de... Es como con el programa. Muchas cosas. Pero para, igual es como cuando decimos... Ah, es verdad, pasó de todo. Pasó de todo. Fue intenso. Claro. Pero viste, a veces es lo mismo que cuando decimos con el programa... Mirá qué rápido que pasó el programa. Y la última hora no se nos pasa más. Puede pasar lo mismo con enero. Puede pasar que la última semana es como, ay, chico, puede ser, estamos a 47 de enero. Claro, porque faltan 3 semanas para que termine este mes. Claro. Toda la del 12, toda la del 19 y toda la del 26. No, pero ya estamos atravesando uno. In eterno, no. Hasta, amigos, queremos conversar con ustedes acerca de la convivencia en vacaciones. Convivencia en estas fechas. Los amigos, la familia. Cuando empiezas a juntar la familia de los dos lados. Te casaste, entonces de repente dice, te inventas en la cabeza y dice, este año, ¿sabes qué? Vamos a ir de vacaciones con las dos familias. No, ni en pedo. ¿Por qué lo harías, no? No, porque es una locura. Sí. Salvo que sea un hotel y cada uno tenga su habitación. No, una casa. Pero no, en una casa, no, en una casa, no, no, no, claro. No. También pasa algo, muchas veces, es los que vuelven de la playa o los que vuelven de caminar por la sierra, por donde sea, y se quieren duchar. Y entonces empieza la cola para el baño. Y que no es lo mismo a veces, porque claro, en otro lugar tenés termotanque o calefón, claro. Depende, y capaz que no son las mismas condiciones, entonces hay uno que se queda con agua fría o un par. No, y estás ahí todo lleno de arena esperando en la sala sin poderte sentar en ningún lado porque no te sientes en el sofá, no te sientes en la cama, no te sientes en ningún lado porque vas a ensuciar las cosas. Bueno, pero Julián se bañó, te está bañando hace 2 horas, que salga Julián, te lo pido por favor. Bien, Bianco no, es Zuka, pero se me mezclan los apellidos. Zuka nos dijo que el otro día leyó un estudio que dice que la gente a las 8 de la noche, entre las 8 y las 9 es el horario de mayor duchación. En el país. ¿En Argentina? Claro, en el país la gente se baña, chicos. Dato del CONICET, amigos. Claro, en promedio, la mayor cantidad de habitantes en el país se bañan a las 8, entre las 8 y las 9 de la noche. Deberíamos chequear ese dato. Bien. Me gusta, lo podemos hacer un rato. No, bueno, hoy estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, queremos escucharlos. 4775-6688 y 1168-61-1043, amigos. Claro. Queremos escucharlos a todos ustedes. Estamos hablando de experiencias de convivencia en vacaciones, en verano. Exactamente. También puede ser, buenas semanas, también puede ser en vacaciones de invierno. Digo, cuando se junta gente que capaz que no se ve. Para mí es delicado, ¿eh? Tengo grupos que se han quebrado por forzar convivencias de vacaciones. En las vacaciones, ¿la gente es como es realmente todo el año o cambia por las vacaciones? Para mí cambias un poco, pero hay cosas de la personalidad que las conoces sí o sí en ese momento. Para mí es un momento para conocer a la persona. Claro. Exhaustivamente. O sea, si estás ahí. Un 24-7. En un 24-7, hay muchas cuestiones de manejo de la plata, manejo de los tiempos. Claro, manejo de la plata, manejo de los tiempos, distribución de los ánimos. De tareas. Y de los ánimos, distribución de los ánimos. Hay gente que de vacaciones es... Ani. Claro. Ani Castro. Claro, pero hay gente que de vacaciones es como muy hiperactiva y quiere hacer 35.000 cosas. Y hay otra gente que de vacaciones no quiere hacer nada. No, yo soy el que no quiere hacer nada. Yo también. Sí, no, estoy de vacaciones, amigo. Estoy de vacaciones. Todo el año estamos haciendo tranquila. De todo, claro. Y tengo amigos que son, amigo, pero cuando digo insoportables, quieren en la mañana, bueno, de 8 a 10 vamos a hacer kitesurf. De no sé qué a no sé qué vamos a dar la excursión. No sé qué a no sé dónde vamos a comer en tal lado. Después de esto, además llegamos a la noche, dormimos una siesta de una hora y salimos de rumba. No, no me pongas cronómetro en las vacaciones. No me pongan cronómetro en las vacaciones. O sea, hazme infeliz. Bueno, queremos hablar con ustedes 4775-6688 y 1168-61-1043. Re de playita. De playita a Estados Unidos. Sí. Porque ahora escuchas a Elegante, boludo. Escuchas de cada ojitos azules. Te estoy llamando desde mis vacaciones. Te mando un abrazo, besos. Ay, ojitos azules. Muchas gracias. Ay, ojitos azules. Muchas gracias. Surfing USA. Así está maduro, Surfing USA. 4-7 en Surrounding. Claro. En USA. Cuatro, no siete. Ay, el otro día me hicieron un chiste, pero no me lo acuerdo tan bien ahora, no. Así que lo voy a contar por la mitad. Y va a perder todo el efecto. Que estamos con una amiga. ¿Quieren que les cuente un chiste? Sí. No, pará, quiero contar uno yo, Juli. Pará, que el otro día vino una amiga a otra amiga y le dice: a vos te digo Maduro a partir de ahora. ¿Por qué? ¿Cómo me vas a decir? Me dio el remate. ¡No! Chicos, ¿sí? ¡Se olvidó el remate! Ay, lo conté al revés, boluda. Bueno, para poner una canción me lo prendo y ahora se lo digo. No. No lo puedo creer. ¿Qué te digo, tan chiste? Quiero que conté el final. No, mal. Bueno, poner una canción y me lo organizo mentalmente y ahora se lo vuelvo a contar. Y en un rato hablamos de todo esto y mucho más. Ay, Dios mío, esto es Duchi. Esto es. Dinia is a river. It's a Nile. Probably since your last EP, all the places you'll go. Oh, wow. I've been getting some calls. People are a little bit worried about you. Not worried. And I know that I was kind of that outlet for you, so. You were. Why don't Okay. Remember old dude from 2019, nice clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021. Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and... Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot. By a lot, you mean drugs? I wouldn't. Drugs? No, it's a... No? It's a natural plan. No, I'm not judging. I'm not an addict. I'm just saying. I don't think... You wanna talk about it? I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood, what can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low, and just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned, whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy, I ain't a killer, but don't push me, don't wanna have to turn a nigga guts into soup. Whoa. Okay, Dolce, we don't want to revert back into our old ways, so we're gonna try a breathing exercise, okay? All right, when I breathe, okay, you breathe, all right? Let's go. Se queda sin aire, Dolce. En Urbana Play 104.3, esto es... Dios, cuando vean a Dolce ahora en el Lollapalooza, digo, no lo van a poder creer. Es una divina. Uno, yo sé que a veces uno dice, no, a mí no me gusta el rap. Te puede o no gusta el rap. Pero la rompe. Lo que esa mujer hace en el escenario es Dolce. Cine. Es cine. Dolce. Recomienda a Nadis Castro, así que háganle caso. Sí. Dolce. Ahí estamos, amigos. Atención, Mati. Estamos hablando de convivencia en vacaciones. Hola, Mati. Mati. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? De Marvel. Ahora mejor. Ah, me encanta ahora mi vida, me encanta. Ahora mucho mejor. Ya pasó la odisea. Ah. Oye, ¿me estabas en la playa? No. Nos habíamos ido a Sierra de la Ventana. Ah, okay. Tremendo. Acá lo que dicen es que en 15 lugar. Minutos, uno de los datos que hay, en menos de 15 minutos subió el agua un metro. Es un montón. Bueno, chicos, pero por ahí también decía el graf que olas, que era una ola hasta de casi 5 metros. Chicos, por favor. Pero eso es la nación que no tiene mucho responsable. No pongan 5 metros porque es mentira. No, fue un metro. Bueno, Mati, échame el cuento. ¿Qué pasó? ¿Convivencia en vacaciones? Sí, mal. Todo el año mi mujer tiene una amiga en la cual le hacía las uñas todo y yo que tengo la boca más grande que el cuerpo, no tuve mejor idea que como sobraban dos lugares en el auto, le digo, sin consultarle a mi mujer, le digo, che, gorda, nos vamos a Sierra, cargá al nene y vamos. Bueno, cuestión de que la convivencia arruina todo. No. ¿Qué pasó? Porque... mi hijo no se llevó bien con el hijo de ella, así que era todo un tire afloje, quién era dueño del tele, si uno estaba con el celular, el otro lo quería, si este agarraba los gustitos, el otro los quería. Re celoso los dos. Ay, no, ya va, escúchame, que no lo entendí bien. ¿Es tu hijo y el hijo de tu novia? No, mi hijo y el hijo de mi amiga, y la amiga de mi mujer. Ah, ok, claro. Dijiste, pues llevemos a Lena, así se divierten. Claro, vamos todos. No, en un momento me dio ganas de hacer un clon de mí mismo y cagarme trompada porque no puedo ver la jeta tan grande. Me gustó hacer un clon de mí mismo y cagarme a trompar. Sí, lo deseaba. Viste, me meto al baño para ver si mi mujer estaba bien. Le digo, la cagué, ¿no? Sí, la recagaste. Me dice, uy, faltaban 3 días todavía. Todavía faltaban tres días para estar en la cabaña. No. ¿Esto te acaba de pasar? Sí, esto acaba de pasar. Está fresco entonces. Ay, no, sí, claro. Lo más lindo que, nada, mi amiga llegó. Teníamos que quedarnos todo el día. La semana, esto fue hace 2 días. Teníamos que quedarnos todo el día. Y nada, me agarré el auto y me volví para Mar del Plata y dije, nos vemos. Ni nos hablamos en la ruta, veníamos callados, nadie hablaba. O sea, de verdad se llevaron terrible. Igual, qué loco, ¿no? O sea, puede afectar en la amistad de los adultos que los niños se lleven tan mal. Claro. Sí, cuando los padres no se hacen cargo 24/7. El tema es que yo soy muy papá de mi hijo y por el otro lado, por ahí, como yo no tenía un poquito de referencia, no, es como que no estaba la abuela o el abuelo de parte de ella como para que se hagan cargo del pibe, entonces... Entonces, claro, ella plantándose el pelo, mi mujer limpiando, organizando, cocinando, y yo decía... Dios, ¿qué hice? No, te mato. ¿Dónde está la madre del nene? ¿Dónde está la madre del nene? Ay, sí, Dios mío. Bueno, Mati, pero aprendí. Nunca más. Aprendí. No, mi familia, mis hijos, yo. Y si quiero dormir, duermo. Si quiero hacer algo, fuimos a tomar un desayuno. Lo que menos hicimos fue disfrutar el desayuno porque era escuchar llanto. Ay, no, qué martirio, de verdad. Sí, me costó 2 o 3 días. Recuperarme, pero bueno, vamos por esas cataratas. Ahora le prometí a mi mujer que para la fecha de aniversario la llevo a cataratas. Ay, qué lindo. Bueno, vaya. Qué bueno que van a tener. No sé dónde dejo los pibes, igual. Creo que los dejo en el baúl del auto, pero en algún lado los dejo. No. Con alguien, claro. Con alguien. Claro. Te queremos, Mati, gracias. Pero, mi recomendación es esta: no lleven amigos, y si no, cabañas aparte, loco. Está bien, cabañas aparte. Y entonces, cabañas aparte. Claro, porque si se empiezan a llevar mal, bueno, como que no se le acaban las vacaciones a nadie. Si quieren quedarse durmiendo con el aire, que se queden con el aire. Si quieren ir al río, vayan al río, pero cabañas aparte. Exactamente. Ahí nos damos cuenta, amigos, y es siempre lo mismo: los metros cuadrados, a mayor cantidad de metros cuadrados, menos discusión. Tal cual. No, aparte, yo soy un fiel creyente de que si nos cuesta llevarnos bien con uno mismo, ¿por qué invito gente? ¿Por qué invito gente? ¿Por qué lo hago? Y a mí me cuesta llevarme bien conmigo. A veces no me aguanto ni yo. Amigo, yo igual te entiendo. Soy muy igual. Es como que hay un lado de mi personalidad que, epa, que lo descubrí el otro día. No somos todos ni extrovertidos ni introvertidos. Hay una nueva en el medio. Ahorita la voy a buscar y se las voy a explicar. Porque esto que sentimos que a veces se nos acaba la batería social. La batería, sí, claro. Sí, es un tipo de personalidad, totalmente. Es un tipo de personalidad. O sea, hay momentos donde yo me siento absolutamente extrovertida y como que quiero invitar a todos y quiero estar con todos. Y después, llega el momento. No, ni gana. Y digo, ay. No, sí, eso es verdad, porque nunca morir. Habla de eso ella. Ella siempre quiere estar sola. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, ella siempre que habla prefiere estar sola, resguardada. Ahora no sé por qué dice invitar a todos. ¿Pero qué estás hablando, de Anaís Castro o de tu pareja? No, de Anaí. No, al contrario. Porque ahora dice que quiere invitar a todos, ¿viste? Boshi, no, si ella siempre quiere estar sola. Es mentira, el que quiere estar solo es él. Estabas escuchando otro programa de radio, amigo. Es al revés. Claro, es la al que revés. A mí no me gusta estar con nadie y Anaís... Ella yo soy Roberto Carlos. Sí, claro. Ella siempre full people. No, pero la expresión es el ambivertido, exactamente. Ahí ya te lo voy a decir. Y la han divertido. Claro. Te mandamos un beso gigante. Abrazo grande de Mar del Plata. Chao, mi amor. Te mando besitos. Abrazo a toda la gente de Mar del Plata. Les mandamos un abrazo muy grande. Estamos en el 95.3 en vivo. Esto es Urbana Play en Buenos Aires 104.3. Mira, te echo el cuento. Un ambivertido es una persona que no es puramente introvertida ni extrovertida, sino que posee una mezcla equilibrada entre ambos rasgos, adaptando su comportamiento y necesidades sociales según la situación, disfrutando tanto de la interacción social como de la soledad para recargar energías y siendo flexibles y versátiles en contextos. Ambivertido. No, claro, no soy extrovertida, soy ambivertida. Es un poquito de cada una. Soy un poquito de cada pueblo. Totalmente. Soy un poquito de cada pueblo, como de Venezuela y de aquí. Ah, me encanta. ¿Viste? Les queremos contar algo. Mientras tanto, ¿sos músico, querés aprender a tocar o simplemente te gusta la música? En Get Back encontrás todo lo que buscas en instrumentos musicales, audio profesional, guitarras, bajos, teclados, equipo DJ y mucho más con asesoramiento personalizado de expertos. Puedes visitar ahora mismo Get Back en Talcahuano al 164 o entrar en get-back.com.ar y aprovechar hasta 9 cuotas sin interés, más envío gratis a todo el país. Toda tu música en un solo lugar. Get Back. Gracias, Get Back. Los amamos. Gracias, Bolito. Atención, otra historia de todo esto que está pasando en la convivencia. Convivencia en vacaciones. La historia recién de Mati, tremenda. Y la de Claudio. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Y tú? Estoy regresando del trabajo. Muy bien. ¿Cómo estuvo ese lunes laboral? Bastante bien. Todo productivo, positivo. ¿A qué te dedicas, Claudio? Soy médico. Muy bien. Te escuchamos. ¿Qué pasó con la convivencia en verano? Íntimos amigos, desde chiquitos. ¿Sí? Nos vamos a Brasil en el auto de la otra pareja. Sí. Y había que compartir los gastos. Sí. ¿Qué le hizo? El service total del auto. Tren delantero, ¿Y te lo cobró? ¿Podés creer que me cobró la mitad? ¡Ay, no! Arrancan muy mal las vacaciones. Ya de entrada arrancó mal, muy mal. El service total del auto, que era su numerito, para irse en un viaje. O sea, no es que lo hizo para ir un viaje. Lo hizo ya para que le quede por 2 años, 3 años. Y no, yo tuve claro. Que pagar todo. Claro, para mí hay que compartir la nafta. Claro, pero no el service total. Claro, no el service total. Nada. Claro, no dije nada, me contuve, dije, bueno, me olvido para pasarla bien allá. No era el Brasil de hoy, era el Brasil caro. Claro. Había que llenar la heladera, vivíamos en el mismo departamento. ¿Y cuándo te enteraste que tenías que pagar ese service? ¿Al principio o cuándo? Al principio de todo. Ah, yo no voy. Yo no voy, te dejo todo pagado. Ya tenía todo. No, qué garrón. Ay, no. Aparte, de última, si paga el service, yo los el sábado que viene o el otro, che, ¿me podés llevar a un lugar y que me lleve? Hago valer los uso 2 años. De ese service. Mira, por claro. Un año o dos me tenía que llevar. Y bueno. ¿Y cómo siguió la...? Claro, o sea, eso fue como el inicio de todo, pero después era igual de... Agarrar. Llegamos allá. Pachi, Focho, Trambor. Sí, pará. Llegamos allá y había que llenar la heladera. La llenaba yo para comer yo, cada uno que ponga lo suyo. ¡No! Me vaciaba la heladera y nunca aportaba. ¡Va! ¡Nah! Pero es un rata. ¿Y seguís hablando con este rata rata no, inmunda? Animal no, rastrero. Terminamos mal. Nadie hablaba de las... En los 2 días de viaje de vuelta nadie hablaba. Ay, no, qué feo. Muy mal. ¿Vieron que las vacaciones pueden arruinar amistades y relaciones? Unir o cagar. Sí, total. Uno se paran. Sí. Tal cual. Una vacación de mierda. Que yo quiero ir a esta playa, que yo quiero ir a la otra, y que así, era discusión tras discusión. ¡Subí! ¡Bachi, bachi, tambor! Yo quiero chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Así no estaban ellos de vacaciones. Así no estaban. Justamente no estaban así. Pensar que uno se imaginaba en la cabeza todo fiesta, toda alegría, claro. Toda zunga, mucha caipirosca, caipirín. ¿Puedo saber, de esta situación? ¿Qué Claro. Es muy bueno. Te mandamos el beso más grande, Claudito. Una cosa más quiero decir. Sí, los amigos éramos los hombres. ¿Y las ellas? Mujeres, hasta ahí nomás. Se agarraron no. Mal. Claro, porque ellas no eran nada. Es como que no te tengo paciencia porque tú ni siquiera amiga mía eres. Claro, era la esposa de un amigo. Ah, tremendo. No. Claudio. Las peores vacaciones de mi vida. Ay, no, mi vida. Que no vuelva a suceder, Claudito, te amamos. No, las 10 veces que fui después, fui sola con mi familia. Y la pasaste bárbaro. Excelente. Hermoso, mi cielo, te queremos. Gracias por contarnos tu historia. Un beso gigante. Buenas noches. Cuatro en minutos, sí. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Sí. Veo que el partido se para. Hermoso. 10 minutos. Ahí viene. ¿Qué puedo saber, Eu, de esa situación? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo, Eu, saber de esa situación? Eu, saber de esa situación. Eu, saber. Es como yo hablando en inglés. No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. ¿Clasificamos? Es hermoso. ¿Qué puedo saber, Eu, de esta situación? Claro. ¿Qué puedo saber de esta situación, Eu? ¿Qué puedo saber? ¿Quién es? Que yo no sé los nombres. Pero no sé los nombres. ¿Quién es? Sube el día. Ay, no. Mira. Sube el día, sube el Carrefour. Sube el día, baja el Coto. Ay. Los únicos chistes que puedo hacer de otra cosa de fútbol, no tengo ni idea. Ay, no. Bueno, no, 9:00 p.m, 5 minutos. ¿Uno más o hasta acá estamos? Hasta acá estamos. Sí, ponemos claro. Música, amigos, después en de Urbana esto, Play. Amigo, después de esto, sí. Tenemos buzón de quejas. Muy bien. Vamos a quejano, perro con peluca, 4775-6688. Muy bien, a quejarse, amiguitos. Quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Sube el día. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En verano, usá el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.

11 minutos, estás escuchando Urbana Play 104.3, lunes 12 de enero, 9 de la noche, como te dije recién, 11 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A ver cómo estamos ahora, ¿bajó o no bajó la temperatura? Estamos en 38 la térmica, 28.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y mañana martes, atención, día muy caluroso, máxima 33 grados, mínima 24. Dijo Bienvo que mañana quizás alguna lluviosita aislada. Sí, mañana y el jueves. El jueves sí llovería posta. Claro. Vamos a ver qué onda. Bueno, mañana, martes, máxima 33. Miércoles, máxima también 33 grados. Y el viernes, mínima 18. Eso es lo que estoy esperando, amigos. Muy bien. Me gusta mandar ¿Sí, a quién? Un beso a mi esposo que me está escuchando. Oh. No todo el tiempo escucha, así que le mando un besito a mi esposito que lo amo. El otro día encontré en TikTok uno que se parece a tu coso. ¿A mi esposo? Sí. ¿Quién? No, uno que... parece a... Pero que es igual. ¿Ah, sí? Te lo voy a buscar. Mándamelo. Muy gracioso. Te lo muestro a él. Bueno, amigos... Estamos en este preciso momento abriendo las puertas del buzón de quejas. En este preciso instante queremos que te empieces a quejar. 4775-6688 y 11-6861-1043 si tienes quejas. ¿Por qué hoy, amigos? Es lunes. ¿Cómo dice esto? Temón. 3, 2, 1... Olvídate de todo. Muy bien, amiguitos, queremos escucharlos. 4775-6688 y 11-6861-1043. ¿Querés quejarte de algo? ¿Las quejas de uno mismo son las que más nos gustan también? Claro, las que son, no me soporto. Valen doble. Claro, exactamente. ¿Querés quejarte, no sé, no te llegó un envío, te compraste algo, no te llegó, estás esperándolo hace tres semanas, te compraste algo en el Cyber Monday? Me quiero quejar de mí misma. ¿Por qué? Porque ayer domingo, me junté con mis amigas a hacer mi Vision Board del 2026. ¿Vision Board? El Vision Board. Sí, yo se los cuento siempre. Lo que es el vision, por el mapa de tus metas, de tus cuestiones. Me sorprendo. Claro. Creamos el vision board ayer. Y dentro de mi vision board, todo lo que me puse ayer, ya hoy no lo cumplí. Bueno, para tener todo el año. Tenés todo el año, Ani. Claro, no, hay un montón de cosas que son como a largo plazo. Pero dentro de mis metas este año está tener un poco más de orden en mi vida. En una general. Una tiene que hacerse cargo de su pasado. Con el sueño, con la alimentación y con el ejercicio. No, terrible. Pero ordené mi habitación donde tengo toda mi ropa. Oh. Ordené algo. Pero bueno, me quiero quejar un poco de eso, de que a veces esto me va a costar, amigos. Esto es una meta que me va a costar. Sí. Pararme más temprano, hacer ejercicio. El lunes, ¿cómo dice? Quejate de todo. Hey. Todo quejado. Olvídate de todo. Es medio Luciano Castro al final porque me habla medio en español. Oye, guapa, hola, guapa. Hola, guapa. Hola, guapa. Ay, no, chicos, qué vergüenza, pobrecito. Pero le mandamos un saludo. Salió otro audio, me parece. No. Pero esta vez hablaba en mexicano, güey, decía. No, medio raro. A ver, nena, ¿qué vas a hacer ahora a la tarde? Atendemos el teléfono 4775-6688. Feliz 2026, Tano. 116861-1043 4775-6688. Ya está. Queremos hablar con ustedes para que escuchen los quejarse. Claro. Mientras aperturamos el buzón de quejas, ¿quiere que te vaya recomendando un par de cositas? A ver. Hoy tengo un libro, sí. Una peli y una serie. Tiene un montón de cosas. Tengo un montón de cosas para contar. A ver, una peli. Sí, la peli. Vi ayer en el cine La Empleada. La Empleada. The Housemaid. Esta es una película que está basada en un libro con el mismo nombre. Es un thriller psicológico de suspenso, de misterio. Es muy espectacular. Está protagonizado por Sidney Sweeney. Una de las actrices actrices del momento. La Empleada. Claro. Y por Amanda Seyfried. Amanda Seyfried es la que sale en Mamma Mía. Mamma Mía. Mamma Mía. ¿Sabes? Y por Brandon Sklenar, que viene siendo uno de los actores que viene protagonizando películas basadas en libros. Mamá mía, por eso. Claro. Esto es un libro, amigos, que trata de una mujer que contrata a una empleada en su casa para ser la asistente del hogar. Tiene y se que la come el esposo. Para, pero ¿por qué eso es así? Ay, conté el final. ¡Calmate! Bueno, pues me agarró ansiedad, boluda. Dije, ¿qué pasó? Pues entonces... Bueno, ¿qué pasa? En el medio de la situación, contrata a esta chica, la empleada de Sidney Sweeney, y ella tiene que limpiar la casa, toda la cuestión. ¿Qué pasa? Sidney Sweeney es una chica que acaba de salir de la cárcel y tiene un CV falso. Entonces, ella está como rogando a que la contraten, a pesar de no tener como experiencia comprobable, en una casa de millonarios donde además le dan habitación. Ok. Entonces era como su salida perfecta para tener vivienda y para tener un ingreso comprobable. De porque, la cárcel a una casa de millonarios. Claro, ella okay. tenía una pena de 15 años, sale a los 10 y tenía que pasar 5 años teniendo una pena. Libertad condicional. Sí, exacto. Está raro que sea. La contratan y ella dice, qué loco que esta gente me está contratando si mi experiencia no es comprobable. Obviamente es porque todo esto tenía una subtrama tremenda donde ella efectivamente termina teniendo algo con, ajá. No quiero spoilear más. ¡Adiviné! No quiero spoilear más de la cuenta. Pero realmente, chicos, los giros que tiene la película, y esto quiere decir que los giros que tiene el libro son mucho mejores, son absurdos. Absurdos de lo bien hechos que están. ¿Está buena entonces la película? Está muy buena. Tiene como tres subtextos, tres subtramas que son sí. muy espectaculares. La actuación de Amanda Seyfried me parece una locura. El nivel de dualidad que tiene Dualipa. Ella. De Dualipa que tiene en la película. Sidney Sweeney es muy Sidney Sweeney en esta peli. No digas más Sidney Sweeney. ¿Por Porque no puedo escuchar más esa palabra. ¿Por qué? Me hace mal al cerebro. Swinging. ¿Quién es? Sidney Sweeney. Sí sabes quién es, amigo. ¿Quién es Sidney Sweeney? Sí sabes, amigo, porque es de las actrices más virales del momento. Una de las protagonistas de Euphoria. Hemos hablado, claro. Ah, una rubia tetona. Esa. Es como Carla Peterson de Estados Unidos. Una rubia tetona. Es divina ella. Divina, Carla también. Chicos, siempre le quieren mostrar las lolas en todas las películas. Esa es la única crítica que tengo. Y bueno, con esas tetas también, que chicos, muestre, ¿no? Sí, hay que mostrarla. Sí, boludo, si tenés esa teta, bueno, te la conoces que te van a enfajar toda, ¿no? Si te gusta, no, bueno, pero en todas las pelis la muestra, bueno, igual. Tienes razón, si las tiene, está muy bien. En un rato te voy a contar el resto que tengo. Tengo una serie y tengo también un libro. Pero en este momento reaperturamos el Sí, en un rato te contamos todas las películas en las que Swin te va a mostrar las tetas este año. No, chicos, pero ella es fantástica. Ella es absolutamente fantástica y podemos hacer un repaso de su carrera. Y sus tetas también son fantásticas. Atendemos el teléfono. A ver, 4775-6688 y 1168-61743. ¿De qué te quieres quejar? El día es que odio que mi marido, cuando voy al shopping, quiera estacionar en los reservados para embarazadas o discapacitados. No, o sea, no. No lo necesita. Señor, estacione donde tenga lugar y camine. Se ríe. Se reía atrás. Se reía atrás. No te puedo. No, eso no se hace, chicos. No. Yo tengo un amigo que estacionaba en ese lugar y se bajaba rengueando. No. Sí. Pero sabes que rengueaba hasta adentro. Claro. Hasta, o sea, agarrás el changuito y entras, pasás por la puerta, no, la automática, y sigue rengueando un par de metros más. Para que no lo descubran. Y bueno. Y de regreso tenía que volver a renquear. Y vuelve a renquear. No, chicos, está Ezequiel para quejarse. Hola, Eze, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Nayi, ¿cómo va? Bien, ¿todo bien? Bien, mi amor, bienvenido. ¿Y tú? Bienvenido. Bien, todo tranquilo. Creo que es la segunda vez que hablo con ustedes. Ay, qué bueno. Ah, pensé que hablabas en tu vida la segunda vez, dije, ¿qué poquito? No, segunda vez con nosotros. Ya, bueno, imagínate. Bueno, amigo, queremos bueno, escucharte. Dos cosas. ¿De qué te... Primero, sí. Primero, Anaí sí. es un bombón. Gracias. O sea, si fuera hétero, te re daría. Así que... y segundo, él cambiaba de sexualidad. Cuando vio a Anaí, no. Me escuchaba por la red, se empezó a calentar. Vos. Ah, bueno. Ah, te doy a vos. Y se calentaba con el otro. A vos te re doy. Bueno. Claro, a vos sí. A ver, para la única pregunta que voy a hacer: ¿tenés plata? ¿Tenés barco, pileta? ¿Qué tenés? Me arrojo de repente. Un beso, gracias por llamarnos. No, mentira. Ay, mi cielo, cuéntamelo todo. Bueno, pero tengo el lado positivo, te estoy tirando los perros. Y eso siempre es bonito, claro. Muchas gracias. Le dije al pintor. Ajá, echa el cuento, pues. Y escuchen, y para resumir, o sea, la admiro, la aplaudo y destaco todo lo mejor que dijo Anaí en Perro de la Calle sobre su declaración sobre Venezuela, lo que está pasando gracias, ahora. Gracias, mi amor, gracias por tu apoyo. La verdad fue muy fuerte, chicos, hablando en serio, tengo mi pareja de Venezuela, tengo ex compañero de laburo un montón, que todos los relatos que vos contaste, sí. que resumiste, lo fui sabiendo por distintas personas y la verdad que mucha gente opina de la afuera y hay que estar. Hay así que vivir todo eso como para poder opinar. Te así quiero, te aplaudo, gracias. Te aplaudo por todo lo que vos comentaste. Gracias, mi cielo, así muchísimas gracias. Nada, tanto por escuchar. La verdad lo quería decir porque digo, nada, grosa. Me acordé el chiste, ahora ya que estamos en un momento Venezuela. Me acordé que hace un rato, hace como una hora atrás quería contar un chiste y me lo olvidé. ¿Sabes cómo le dicen a tu amiga? ¿Cómo? Trump. ¿Por qué? Porque le gusta agarrarse Maduro. No. Después de 3 horas me la acordé. Bueno, escucha. Me había olvidado. Bueno, Efe, cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? No, ya va todo. ¿Sabes qué? Todavía no lo puedes contar. ¿Por qué? Porque son las 21:21, amigo. Oy, para, estoy pobre, no puedo hablar nadie. No puedo hablar nadie. 21:21, amigos, vamos a pedir un deseo. Ay. Caíste justo. Vamos a respirar. ¿Puedo pedir? Obvio. Que a mi pareja le vaya bien el nuevo empleo que comenzó hoy. Y a mí, yo estoy en una entrevista de laburo, trabajo en aplicaciones, en un laburo en relación de dependencia, así que se dé algo lindo. Hermoso, mi cielo. Hacemos una genkidama de deseos inmensa para que se cumpla todo eso. Tan bonito, gracias. Ezequiel. Gracias. Y para toda la gente que está sin laburo, que está en la misma. Laburo para todos. Ese es uno de los deseos más lindos del año. Laburo y salud para todos. Exactamente. Ahora. ¿De qué? Ajá, mi vida. Ahora sí. ¿De qué paso? Te quieres quejar? ¿De qué te quieres quejar? Ese. Bueno, les cuento, ahora sí les cuento. Ajá. Ahora sí. Escucha medio bajito. Bueno, yo trabajo con las aplicaciones hace 6 meses. ¿Con Google. Tinder? Bueno. y no va que para el primero de año, ya hace un mes que venía hasta con pérdida en el líquido, con el líquido refrigerante, pero el primero de año, nada, se tardía todo. Listo, ya no se puede usar más el auto. Ay, la llegada no. Mecánico el 2. Y una semana después me entregó el auto. O sea, ay, la primera semana de mes, que es la más brava, donde tenés que juntar para pagar los servicios y demás, ay, cosas, no pude laburar. ¿Y no, cuánto no. te salió la jodita con el mecánico? 300 lucas. Hermoso. Oh, ay, Dios mío, hermoso para el mecánico. No, ¿viste? No, terrible, sí. Terrible. No, un numerito importante. No, ¿qué se te había roto? Que, para nosotros es la peor. Bueno, ahora... Salgo a laburar ahora y no hay casi viajes y re baratos de encima. O claro. Sea, no tarifa plana normal, sino que es más baja. O sea... ¡Claro! O sea, está duro, enero está duro. Está complicado para juntar guita. Exactamente. Ay, bueno, mi cielo, pero te va a salir ese trabajo que estabas que estás buscando. Me gusta que hay adversidad y él se caga en la risa igual, ¿viste? Igual. Como... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque está... llorar, prefiero reír. Porque está en pareja con un venezolano. Por eso se ríe. Por eso se ríe de la desgracia. Eso hacemos, eso hacemos nosotros. Wow, no, escuchá, si no te ríes. Bueno, Dieguito es también tocayo mío. Yo soy Diego Ezequiel. Ah, mirá, compartimos el nombre. Muy bien, Diego. ¿Todo bien, Diego? Todo bárbaro. Bien. Te hago una pregunta. Es malo, de verdad. Prefiero reírme yo porque si no se me ría con sí. No, escuchame una cosa. ¿Qué onda? No sé si... No, es muy íntimo lo que iba a preguntar. Pasemos de largo. No, ¿cómo son los venezolanos en la cama? Hombres. ¿Cómo? No, pará. ¿Cómo es el pueblo venezolano en la cama? ¿Es combativo? ¿Como en las calles? Kenchi. Y Caribe, amigos. Caribe. Cerca del Ecuador. Pero ojo, hay de todo, ¿eh? Hay de todo para todos. Hay de todo y para todos. Es exactamente así. Sí. Como argentino que también son iguales. Bueno, mi amor. Yo ya venía con mi soltería entre Colombia y Venezuela. Y dije, si uno de los dos países va a terminar cayendo alguno porque había como un imán. Cayó había Maduro. Había como un imán. Un beso, un gracias imán. Por estar ahí. Beso, mi amor, te gracias. Queremos. Gracias, ese. Chao, mi amor. Chao. Oh my God. Ay, oh my God. Ay, ¿más quejas? Sí, claro, está Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, acá estoy en mi casa. Hace un ratito llegué de trabajar. ¿Tenés ventilador? ¿Tenés aire acondicionado? ¿Qué tenés? Tengo ventilador, pero anda. ¿Pero qué cuento chiste que se cagan todos de la risa? Estamos hablando algo serio. Preguntó el ventilador. Necesito que a partir de ahora, o sea, todo lo que queda de programa. Lo primero que, claro, lo primero que hacen cuando Diego les pregunta algo es reírse, ¿ok? Ay, pero me siento re mal. No, hay que reírse. Bueno, no, mi vida. Hace que... mucho calor acá en La Plata también. Claro, en La Plata está haciendo mucho calor. ¿De qué te quieres quejar? A ver, tengo quejado. Tengo tantas quejas, pero no. Yo vivo con mi hermano, ¿viste? Es buenísimo sí. Todo, pero tiene sus cositas, parte de la convivencia, que molestan bastante. A ver. Sí, por ejemplo, él se levanta temprano y se tiene que levantar todos. Me siento así, ¿viste? Vimos los dos nomás. Te hace ruido, te pone el tele al mango. Ay, no. Me dan ganas de matarlo. Pero igual, pará. Si te reís, no, si querés matarlo y te estás riendo, me da un poco psicótico. No, me encanta. Sí, porque es buenísimo, pero tiene esas cosas, ¿viste? Es que la convivencia es muy dura, chicos. La convivencia es muy dura. Yo con mi hermano, claramente viví toda mi vida, pero ya en mi vida adulta volví a vivir con él el año pasado, cuando estaba en esta de que nos mudábamos. Bueno, cuando estábamos en esa, volví a vivir con mi hermano y él es lo más del planeta. Pero mi hermano le gusta dormir con el aire en 16. Está bien, lo banco. Y yo me moría. Y yo, chicos, yo me moría. Y entonces era como, me estaba dando a la casa. Estamos durmiendo en el medio de la sala. Nos alimenta. Es lo más del planeta. ¿Cómo me le voy a quejar de esto? Y un día, amigo, donde me desperté llorando y le dije, es que tengo mucho frío. Mirá el papel de víctima que jugó, la lloradita. La única forma de zafar esa situación llorando. Solamente llorando. ¿Y zafó? ¿Lo lograste o no? Sí, claro. Che, y vos, tu hermano, escuchame una cosa. ¿Le dijiste? No hagas tanto ruido, sí, amigo. Claro. No pongas a Fabán de la mañana en América Noticias. Sí, yo se lo digo, sí. ¿Y qué te dice? Nada, me queda mirando. Me putea con la mirada, nada más. No. Se ríe, te amo. Te queremos. Encima grandote, viste. Encima grandote. No, entonces pero no te quejes demasiado. No, pero me da un bife y qué te iba a decir. Pero también después cuando nos sentamos a comer come muy rápido, eso me da bronca también. ¿Qué? Porque o sea, come muy rápido, ¿viste? ¿Te da bronca tu hermano en general? No, me da bronca. Hay cosas que yo me siento... Porque únicamente compartimos juntos de la comida de la noche. Claro. Entonces, y yo me siento a comer y cuando me siento a comer yo comió. Y es como, dale, esperame. ¿Vos preparás el morfi o él? Sí, yo cocino, sí. Ah, encima que le preparás el morfi. ¿Y por qué no le...? Para mí falta charla ahí. Le tenés que decir, pará, loco, esperame que me siente, comamos juntos. Claro. No, ya le dije un par de veces, digo, loco, esperame por lo menos que me siente a comer. ¿Quién bueno, yo tengo los platos gigantes y sigo el plato así que desborde, pero igual no me espera. ¿Y quién lava los platos? Por lo general lo lavo yo, cualquiera de los dos, son dos platos nomás. Igual, son no, dos pero, platos, claro. Sí, pero con la comida, olla, de escúchame, todo. Escúchame, estamos hablando de todo lo malo. ¿Qué, una cosa chévere de vivir con tu hermano? Nada, buenísimo. Sí, tiene cosas muy buenas. Tiene cosas buenas y cosas, como toda persona. Como toda persona. Él debe tener que dejar de mí, pero no me la dice. Claro, es así, mi Vos sos más bueno. Yo se las digo. Yo creo que es parte de la convivencia, tenés que decir, si no es peor. Pero claro, el pocito acumulado después es peor. Se queja. Claro, sí, viste, explota después, sí. Se queja de hermano, no se puede creer. Y bueno, cuando fue antes de ayer, también, yo escuchaba ruido que puteaba, todo escuchaba que golpeaba la puerta de ropero y eso. Me desperté yo con el ruido. Digo, ¿qué te pasó? Dice, no, me pasa que por ahí con todo remoto. Y yo, pero por eso tanto, tío, loco, digo. Es un pelotudo, le dije yo. Que es medio como, es medio tosco, ¿no? Sí. Digo, sos un boludo, digo, loco, porque yo no te hago esas cosas. Yo no me levanto la mañana a hacer ruido ni pongo... Yo me levanto y me pongo los auriculares y cero ruido. Claro, y, o sea, respeto, ¿viste? Es más, ni se entera cuando yo me voy. Cuando me pregunta que hora me fui, ni sabe que hora me voy. Ay, claro. Además, el tema del sueño es muy delicado. O sea, si hay uno que va a seguir durmiendo, déjame dormir en paz. Bueno, claro, mi cielito, gracias por llamarnos. Gracias a ustedes. Te mandamos un beso inmenso. Me encanta tu risa y que además aparezca en momentos muy random. Eres muy gracioso y muy divertido. Gracias, chicos. Por besito, escuchar. Mi amor. Te queremos. Chao. Yo a veces tengo el latiguillo, a veces no, siempre. El primer día, 11:06, 8:06. Yo siento que él lo tiene el de la risa. Sí, obvio. Puede ser que sea un latiguillo para zafar, para, ¿no? Está bien. El otro día, nada que ver, pero parte del sonido de la risa, le contaba a amigos que cuando Dieguito se va a tomar una foto con alguien, a Diego le piden muchas fotos en la calle. Y es muy gracioso. Como la misma cara. Ah, no. Yo tengo la misma cara. Un día reposté cuatro fotos seguidas de gente que me saqué fotos en la calle. Estaba en el mismo lugar de la foto. Sí, tiene varias cosas. La misma cara. Lo primero es que él monitorea la foto. Él le dice, dame acá que yo tomo la selfie y agarra él el teléfono y toma la foto a él. Y sí, porque no hay y que... Y lo segundo... Hay que ayudar. Y lo segundo es que hace el sonido de la risa. Dice, foto, ¿eh? No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. ¿Qué hace el sonido de la risa? Porque la gente, no sé, aparte no es que soy Brad Pitt, no, una cosa, pero la gente se pone nerviosa. Divino, eres divino. No, pero viste que la gente se pone nerviosa y te le temblequea la mano a veces. Sí. Y hay muchas veces que la gente viene con el temporizador puesto en la cámara de fotos. Y yo la verdad, para estar 10 segundos. Sí. esperando a que salga la foto. Es mucho tiempo, no sé de qué hablar. Es genial, hace eso. Entonces se lo cambio. Hace, o el sonido de la risa. No me había dado cuenta. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Ay, es hermoso. Tenemos más quejas en esta noche. Hola, Melina, ¿cómo estás? Melina. Melina, ¿estás por ahí? En el fondo es una buena mina. Hola, Melina. ¿Melina? ¿Soy yo? Sí, eres tú, reina. ¿Te llamás Melina? Ay, no, Jimena. Ay, es Jimena, no es Melina. Es Jimena. Ella decía, no voy a hablar, yo no me llamo Melina. Muy bien. Hola, Jime, ¿cómo estás, amor? Bien, bien. Por suerte bien. No es tan grave mi queja, pero bueno, quería quejarme igual. Me gusta. ¿De qué te quieres quejar? Quéjate. Bueno, la cuestión es así. Hicimos para Navidad el amigo invisible. Y me tocó regalarle justo a mi mamá. Y bueno, esas páginas chinas te hacen muchas promos que te venden todas cosas como que te vas a comprar un super robot que te aspira la casa, el piso y demás. Temu. Shane. Claro, esa misma. Y hoy mismo, después de mucho tiempo, me llegó la robotita. Te llegó la robotina. ¿La aspiradora robot? Sí. La aspiradora robot, esa misma. Pero para arrancar tenía el tamaño de la palma de mi mano. ¡Ay, era bebé! No, ¿cuánto te salió? ¿Cuánto pagaste por esto? Era de mesa. No, bueno, yo no esperaba mucho porque me salió... teníamos justamente un presupuesto de entre 20.000 y 30.000 pesos. O sea, llegué ahí, entre eso estaba. ¡Claro! Así que no me esperaba mucho, digamos. Y supuestamente te hacen unos redescuentos, pero la verdad es que para lo que lo pagué... Ah, nos mandaron la foto, la estamos mostrando ahora en vivo. Era una aspiradora de mesa. ¡Claro, amiga! Más o menos, sí. Claro. Creo que mide más una pizza que... ¿Sí? Tiene el tamaño de piseta, no, re triste. Tiene el tamaño de una mano. Escúchame, pero ¿y el funcionamiento? Horrible. ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué decepción! Está como el meme que esquiva la basura y escupe basura. No, no hace su trabajo. Lo que pedí, lo que me llegó. No te puedo creer, amigo. ¡Ay, no, mi amor! ¡Qué garrón! Malísimo. Bueno, va a estar contenta. Yo, bueno, algo por algo me va a servir. Para. La verdad, estuvo muy positivo. Escúchame algo. ¿Ya le avisaste a tu familia que te llegó? ¿Cómo fue la reacción de tu familia? No, todos le pusieron un corazoncito, me gusta. No sé si entendieron que no sirve. ¿Qué es bebé? Bueno, le podemos mandar. Le puedes mandar este pedazo de programa. Claro. Este audio, este video. Pedazo de programa, vale. Este pedazo de programa. Sí. Pedazo de programa. Sí. Mandáselo y se lo contás de esa manera. Te mandamos un beso toda quejada a partir de este momento. Sí, mi amor. Muchas gracias. Chao, Jimé. Eso, mi amor. Nosotros también. Voy a traer un sello la semana que viene que sea todo quejado. Y ponemos acá en los. Todo quejado. En los papeles. ¿Ha sido cerrado en este momento? Muy bien. El buzón de quejas. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Dale pues. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Super mayorista vital. Solo por esta semana vení a Vital y no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Para. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovecha sillas de playa More desde 20.000 pesos para disfrutar con todas estas vacaciones. Y además, vacío Swift a 13.999 pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 12 de enero o hasta agotar stock. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bienvenidos al verano cordobés. Naturaleza para hacer lo que querés. Estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes. Y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Dos hierros,

Kate Bush en Urbana Play 104.3. Esto es Olvídate de Todo. 9 de la noche, 41 minutos. Busca soluciones gastronómicas personalizadas en Martín y Mann. Ofrecen opciones desde desayunos de trabajo, festivales, celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad, Ani. Claro que sí. Ellos cuentan con servicio de catering y logística para que todo sea un éxito. También los puedes visitar y probar sus productos en mi ventanita. Esto queda en Roosevelt al 500, al 5415 en Villa Urquiza. ¿Quieres saber más? Te puedes contactar con ellos porque la calidad y el sabor están hechos con amor en Martín Imán. Síguelos en su Instagram, arroba martín-imán. Riquísimo todo lo que hacen. Muy bien. Me gusta que buscaste Imán. Es espectacular el tema de María Becerra. ¿Sabes qué? Una de las personas que me gustaría entrevistar y charlar. María. María Becerra. Chicos, soy absolutamente fan de María Becerra. Me parece graciosa. Me parece inteligente. Me inteligente. Parece inteligente. Siento que tiene que. No, que no se le va al barrio. No, pero es que ella es espectacular. Sí. La amamos a María Becerra. Un beso gigante. María Becerra. Bueno, atención. Te vamos a hacer una pregunta. Tenés que contestar esto. Catarata de mensajes sin... Pero uno trae el otro, ¿eh? Sí, sin parar. Sin dudarlo. Cosas que me gustaría hacer... Por las que no pagaría. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cosas que me gustaría hacer, pero por las que, o sea, no pondría un mango. Claro, como que me da pichirrismo. O sea, me da... ¿Pichirrismo? Pichirrismo. Me da pichirrismo, me duele el bolsillo, yo no voy a ir a pagar por hacerme, por ejemplo, no sé, una carta astral. Pero me encantaría que me la regalaran. ¿Entiendes? ¿El punto? Ok. Hoy hay cosas por las que no pagarías, no invertirías en esas cosas, pero que si te las regala un amigo. Totalmente. Hoy te la hace ChatGPT o Gemini o lo que sea. Claro. Te la hace y aparte ya hay... Se la interpreta. Claro. Yo no pagaría si te la hace ChatGPT. No, claro. Claro. No, bueno, pero está bueno esto. O sea, las cosas que si te regala un amigo están buenísimas, pero que tú no vas a invertir en ellas. Ah, me gusta. Claro, no sé, por ejemplo... También. A mí los masajes es algo por lo que debería pagar porque están buenos, pero la verdad es que no pago. Pero si me los regalan, buenísimo. Me estás jodiendo. Pero no invierto en eso, no está en mi lista de prioridades. ¿No invertís en masajes, Anaís Castro? No está en mi lista de prioridades. No. Debería, no está. Y sí. Pero es, o sea, hay cosas que son así. Mi hermano, por ejemplo, es terrible esto, pero mi hermano no es muy fan de los recitales. Me estás jodiendo. Te lo juro, él va más si le regalan la entrada, pero paga por muy pocas bandas. Ah, mirá. Entonces, si se lo regalan, va tranquilo, pero él no va a invertir plata en eso. Te decimos el teléfono, tenemos WhatsApp, si quieres mandar un audio 10-15 segundos, 11-68-61-104-3, y tenemos el directo, que es el 4775-6688. Cosas que haría, pero no pagaría. Por ejemplo, también recitales muy específicos, no sé. No pagaría por ir a un recital de tal banda, pero si me lo regalan, recontra voy. A ver, ¿qué dice la gente? Hola. Noches. Yo, si me lo regala, me tiraría de paracaidismo. Me da paja lo que sale, pero si me lo regalan, lo hago, ¿eh? Ah, qué loco. Yo esa, ni que me lo regalen. ¿No? No. ¿No estamos para hacer como grupo de un paracaídas? No, yo no. Yo con Juan que estamos, con Agudú que estamos. Yo los espero abajo, les hago un cartel inmenso que dice: olvídate de todo. Vos, Walter, abajo. ¿Te da cagazo vos? Ah, dice: si se tiran todo, voy. Ah, este sigue la corriente. No. ¿Vos, Malena, te tirás de un paracaídas? Sí, dice que sí. Todos no. Dicen que yo los espero abajo, te lo juro. Con cositas ricas para comer, les hago el budincito de pan que les hice hoy. Saca fotos si quieres, pero digo el. Chicos, les hice un budín de pan a mis amigos. Muy bien. Sí. La verdad que estaba muy rico. Que se repita. Te estamos preguntando cosas que me gustaría hacer, pero por las que ni en pedo pagas. A ver. Chicos, cosas que me encantaría hacer a mí, pero que no pagaría, es ir a recitales, a shows. ¿Viste? Como mi hermano. Ciertos artistas que vos decís, ¿iría solamente si me regalan la entrada? Bueno, a eso. Claro. Me pasa con algunos artistas. ¿Cómo claro, te hace, Pablito? Claro. Estoy pensando. Sabés que yo tengo uno. A mí me encantaría tener un cuadro de un artista conocido, un cuadro grande, no sé, cualquiera. Tipo, pero ni en pedo lo pago, pues salen recaro. A mí me gustan los cuadros en general. ¿En serio? O sea, claro, no solo de artistas, es verdad, pero los cuadros, el arte es carísimo. Es como, bueno, si me lo regalan, buenísimo, pero no sé si va a pagar 500 lucas por un cuadro. Pará, yo tengo un datazo. Tengo... No me cuadra. Tengo mi pareja allá en Jujuy. Sí. Tiene una cubana que vive en Jujuy, es espectacular. Una cubana que vive en Jujuy, es increíble. Hermoso. Nada que ver. En Jujuy, seco. Claro. Hay chunguita ahí, más o menos. Bueno, no sabes cómo pinta, no sabes los cuadros que hace. Y la otra vez le mandamos a hacer. Le dije yo al pintor. Le mandamos a hacer unos cuadros que encontramos en Instagram. Está mal esto que estoy diciendo, ¿no? No. No, no tiene nada de malo. A mí no tiene nada de malo. Pues esto es trabajo, es arte. Sí, claro. Dije, che, ¿me copias este? ¿Lo copió? ¿Y le quedó perfecto? Cuadro de 3x2. No, hermoso. Saldría carísimo y salió lo que tuvo que salir, pero nada que ver a lo que saldría el original. Bueno, yo que ni siquiera sé quién es, porque es uno de Austria el que lo vive en Pinterest. ¿Mirá? No, bueno, yo te voy a recomendar algo también similar, pero lo tienen acá cerquita, en Palermo, en el mercado de pulgas. Hay un lugar que se llama Taller Giannini. Sí. Con G, Taller G-I-A-N, Giannini. Ok. Ellos son padre e hijo. Pintan unos cuadros espectaculares, realmente a precios muy buenos. Y además, te enseñan un poco cómo lo hacen. Cómo pintan. Claro, yo tengo un cuadro en mi sala de muchos colores y me dejaron como incluso poner un par de pinceladas ahí en el cuadro. Ah, yo pinté este cuadro. Yo sí lo pinté este cuadro. Pero tenés que grabarte. Claro, ellos son es hermoso, son padre e hijo y hacen cosas espectaculares. Son como, y además tienen una galería vintage donde da no sé, te explica todo. Muy bueno. La historia de los cuadros, todo. Así que no sé cómo derivó esto acá en... ¿A qué estamos hablando? Yo me olvidé lo que... Estamos hablando de cosas que me gustaría hacer o tener, pero que por las que no pagaría. A ver, hola. Hola. Yo no pagaría por un día de spa, por ejemplo. Claro. Pero si me lo regalan, ¿cómo? Sé que lo disfruto. Disfrutaría a pleno, pero no es algo por lo que pagaría o averiguaría para ir. Yo tengo esta pinta porque pintó. Porque pintó. Fíjate que igual. Hay mucha gente que le pasa lo mismo con lo de mis masajes. Está mal porque es un gran mimo. Autocuidado, es, mimo. Claro, es un gran mimo, pero a veces, amigo, es como está muy lejos de tus prioridades. Y pero muy para mí lejos, porque además hay un montón de cosas que pagar. Si el auto, sí, obvio. Si el auto lo llevas al mecánico y un día, pero una gift card o algo con algo, tiempo. Algo, sí. Tipo algo que puedas tarjetear en 3 cuotas, sí, alguna cosa así. Pero es un mimo para vos. Yo el sábado me hice masajes. Ay, ¿y qué tal? ¿Verdad que estabas? Porque estuve tomando Blockium una semana entero, chicos. No, sí, no es nada que ver a lo que se imaginan, amigos. Es posta. Me acordé de la frase que me hizo... Con todo. Te sonó hasta el alma. Sí. Claro, está muy bien, está muy bien. A ver, ¿qué cosa te gustaría hacer, pero por la que no pagarías? A ver. Bueno. Hola. Yo sí me pagaría. Hola, chicos, buenas noches. Hola. Habla Raúl. Hola, Raúl. Yo sí me pagaría el día de viaje en avión. Gracias, abrazo. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Viajar en avión. Él no lo pagaría... Pero iría. Si se lo pagan. Claro, está bien. Hacelo, amigo, si alguna vez podés en tu vida... Aparte es aeropuerto, pero hacemos el de Chevalet. Ay, me encanta, boludo, me vuelve loco. Ay, Dios mío, a ver. Qué verdad, hay veces en el aeropuerto se van de mambo. Te pone el volumen fuerte o no se escucha nada. ¿Cuál? Pongámonos de acuerdo, nivelemos el volumen. Habla tranquilo. Me quiero quejar. Ah, ya pasó ese. Sí. A ver, otro. A ver. Hola, hermosuras. Hola, mi cielo. No pago ni loca por ir a una fiesta de música electrónica. Yo tampoco. Nunca fui, de hecho. Oh. Pero si me invitan y me pagan la entradita... Voy como trompada. Plata, hermoso. Plata. Está bien, no. me gusta. Después tanto conte. Claro, creo que no pago por ir a fiestas. ¿Qué? No pago por ir a fiestas. Me estás jodiendo. En general. Como que no. A mí me pasa algo no que... No pago para entrar a un boliche, no. No, pero ni en pedo. No, chico, yo jamás haría la fila para entrar a un boliche. No. Jamás. La cantidad de gente que le ruega ahí, que está llamando a las relaciones públicas. Ay, sí. Fabián, hay un video espectacular. Fabián, sí. ¿Estás ahí esperando que te den bola? Fabián. Ay, Dios bendito. Basta, pero por favor. Además de que ya tuviste que esperar en tu casa haciendo tiempo para salir recién a las 2 de la mañana para la cuestión. De 2 y media, 4 de la mañana, hablando de la Fabián. En la puerta. Fabián. No, ni esperé. A las 4 recién entraste. Hola. Malísimo. Chicos, ¿cómo están? Yo, por lo que no pagaría ni en pedo, es por esos lugares... Super chetos gourmet para ir a comer que te dan 3 buñuelitos de espinaca y te los cobran 200 lucas como si fuera una obra de arte. Horrible. Comida molecular. Pero si me lo regalan, voy a ver qué onda la experiencia. Abrazo. Claro, o sea, la comida molecular, por ejemplo, es algo que es muy caro y que yo no pagaría por eso, pero me gustaría probarlo. ¿Viste lo de la comida molecular que son Moléculas. Moléculas. No. Moléculas. Pero no sé, hay como una espuma, por ejemplo. Y la pruebas y sabe a hamburguesa. No, eso es increíble. O sea, es la muy zarpada. La experiencia me parece zarpada, pero no sé si pagaría. No, aparte carísimo. Por eso. Hay un amigo que hizo una, ¿cómo se llama? Una experiencia gourmet de helados. Son, creo que es una hora y pico. Tremendo Masterchef a full. Hoy se va alguien de Masterchef, amigos. Hizo como una experiencia gourmet de helados y dice que es increíble. Ay, me encanta. Prueba un montón de sabores. Queda por acá cerca, sé cuál es. Villa Crespo, puede ser, ¿no? Sí. Dice que es increíble. A ver, hola. Hola, chicos. Yo ni loco pago por un paseo en helicóptero. Ah, pero si me lo regalan, manejo yo. Bueno, yo no, prefiero que no. Yo hice un paseo en helicóptero. Está buena. Me lo regalaron. Está mucho, bueno. Mucho miedo. No. Me dio mucho miedo a mí. Es flashero como va para arriba de repente. Sí. Porque uno, si te subiste alguna vez a un avión, tuviste la posibilidad, el avión va para adelante. Este de repente, para arriba. Sí. Es divertido. Lo hice desde Santiago de Chile hasta Viña del Mar y de vuelta. ¿Una hora? Sí. ¿Media hora? Hice una hora en como... ¿En total? En total, sí. Yo ya les conté una vez en el Cañón del Colorado, en Las Vegas, que había ido por laburo, me saco un coso. Y nada, me pegaba el sol de frente, el helicóptero se movía. Ay. Me dormí. Me lo perdí. ¿Cómo se va a dormir? Me lo perdí. Me muero. El tema es que estaban todos, viste, te ponen los auriculares y el microfonito. Claro. El intercomunicador. ¿Qué me pasó? Roncaste. Y lo escucharon todos. Ay, hermoso. No, en el momento me despiertan. Claro, tipo señor. La primera vez que lo cuento en el 2026, ya lo conté el año pasado. Perfecto. A ver, hola. Cosas por las que no pagaría, pero me encantaría tener. Un gato Maine Coon, que son esos gatos que son gigantes. Qué susto. Me encantaría tener uno, pero no pagaría porque no se paga por los bichitos. Exactamente, mi amor. No, bueno, pero no se lo contás a nadie y listo. No. Bueno, pero si quiere tener este tipo de gatos, sí, bueno. No. Que tenga una, que adopte uno y que tenga este, que tenga dos. No, amigo, no, porque donde lo compras están contrabandeando gatos. Y pero este gato es hermoso. pero amigo. Este hay que comprarlo. Adopten, chicos, no compren. Googlen, o si no, miren nuestra transmisión, ¿no? De última. Lo estamos viendo acá, no estamos viendo la tele. me confundí de pantalla. Gato Maine, Maine. Son hermosísimos, Kun, gigantísimos. C-O-O-N, Maine Coon. Me da un poco miedo igual ese gato. Es tremendo, es como un gato tres plazas. Sí. Muy gigantesco, igual real, insisto. Hago doble clic porque siempre está bueno insistir. Adopta, no compres. Hay mucha gente necesitando que adoptes un perrito, mucho perrito necesitando ayuda. Y si no puedes adoptar, difunda. Y si no puedes difundir, dona. Y si no puedes donar, no hagas nada, pero no compres. Pero digo, si querés este, ¿qué haces? No, nada, te quedaste con los deseos. Amigo, es un animal. No puedes desear porque sí un animal. Sí. No, o sea, no. Yo quiero un lorito también. Tú quieres un lorito. Yo quiero un loro desde que soy chico. Es mi sueño, yo te juro, mi algoritmo en TikTok, cada dos videos, uno de renovación de interiores, son dos de renovación de interiores. ¿Un loro? Un chongo y un lorito. Sí. Ese es el orden. Y un monito, me vuelvo loco con un monito. ¡Con un monito! Me vuelvo loco con un monito. Aparte ya le compré la ropita al monito, no tengo el monito y ya tengo la ropita. ¿Ya tiene la ropa? Ya compré. Es como la gente que quiere ser padre que ya va comprando ropita, no sabe qué va a tener. Pero incluso si claro, va a tener. Nada. Yo ya le compré la ropita. Tengo ropita mi fe para que aunque no tenga un jardín, ya compré una podadora, Ricardo Arjona. Ay, es mi sueño. Bueno. Pero no se puede. Bueno, capaz podemos adoptárselo a alguien que ya no lo quiera más, que ya haya sido una mala persona, entonces tú te conviertes en buena, ¿me entiendes? Guiño, guiño. Claro, guiño, guiño. Guiño, guiño. Qué difícil. Es difícil. Hola. Sí. Soy Mariana. Hola, Mariana. ¿Qué es, Mariana? Y la verdad es que lo que no pagaría ni en pedo, y sé que no está bien con mi edad, es para cremas para la cara. No sé. Hay nada. Tantas fórmulas nuevas, tantas. Péptidos. Fotos de cutis perfectos después que usaste tres días determinada crema que me mareo y digo no, dame la más barata. Es mucho estrés. Humectante, ya está. Sí. Saber cuál es la buena. Pero sé que cuál... está mal, hay que cuidarse. Te queremos. Mi amor, mientras te pongas protector solar y cremita hidratante, yo creo que vamos. Ah, el otro día no sabes lo que le pasó a una amiga con esto del sol. ¿Qué? Le salió bigote. Porque no se puso protector solar. No sé, Leo. No le salieron los pelos. Le salió como sombra mancha, de bigote. Una mancha de bigote. ¿Por qué no se pone en protector solar? ¡Qué cagada! Es un espanto, chicos. Subió una historia diciendo, estoy re bigotuda. No, chicos, pero... Y ahora la ves de lejos, está bigote. No, pero se quita. Si recién le salió, se quita. Hay cremas. Sopisuto, ¿eh? Sí. Hay cremas para quitar las manchas. Y puede. Pero hay que cuidarse con el protector solar, chicos, todo el año. Dice, mirá cómo el sol me mató todo el acné, pero de repente está toda peluca, como que le hacen... No, mi amor. Acá, bueno. que la tristeza. A sí, ver. Que Dios la tenga. Hola, ¿cómo andan? Yo no pagaría por sexo, pero si me lo regalan, bueno, ahí es otra cosa. ¿Quién te va a regalar una gift? Bueno, y lo mandamos, gracias. Sí, vale regalo. Por un pete. No, me estás jodiendo. ¿Cómo regales? ¿Cómo regalás? Y bueno, amigo, alguien que quiera estar con él, básicamente. Ah, bueno, podría ser. ¿Qué? O un amigo te dice, mira lo que te conseguí. No, amigo, no. ¿Qué? Que alguien que quiera voluntariamente estar con él. ¿Qué dice? ¿Está mal lo que dije? Chico, es un gato mainecún. No, no. No, no, no, no, no. No, no, bueno, no. Ese sí uno puede. Mirá cómo adopta uno cuando quiere. Mirá uno cuando compra. Chico, repetí sin saber qué estaba diciendo. Basta. No, pero está bien. Esto? No, pero está. ¿Qué? ¿Está mal lo que dijimos? No, no. Sí, ¿sabes qué? Vamos a la tanda y ya nos despedimos. Pero no hay que poner tanda. Sí, me parece que sí. Y ahora le vas a hacer asco a un panchito, a un choripán, te callo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play. 104.3. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Un trago. Platos de mar. Un postre increíble. El malecón. El río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal. Puerto Madero. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play 104.3. La radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hey, casi las 10 de la noche, amigos. Nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Temperatura, ¿con cuánto nos vamos? Nos vamos con 28.8, 38 la térmica. No baja, No muy baja. Muy bien, amigos. Hoy comimos las empanadas y canastitas de Marguerita. Están en Humboldt al 2000 en la esquina con Nicaragua. Son riquísimas, deliciosas. Y las pueden conseguir haciendo su pedido ya mismo llamando al 5263-0600 o también en su Instagram, @marguerita.arg. ¿Qué tiene Marguerita? Una H después de la G. Exactamente, una H en el medio. ¿Algo rico para comer? Muy bien, el control central estuvo el Tanito, nuestro Sucher Master, Fede Totem, en la iluminación estuvo Facu Tulac, diré Juan Costa, en el grafo estuvo Mateo Martín, en la robótica estuvo Garba, Garbarino, y en la prueba estuvo Marina Raciti. Hoy hubo quilombo entre Garba, Garbarino y Juan Costa, que en un momento viene Juan y dice, nuestro dire, respete los rangos. No. Respete los rangos, tiró. Se va a picar en el control, ahora. A ver, tic, tic, tic, tic. Se va a picar, tic, tic, se va a picar. Se pica, bien, se pica, amigos, se pica. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena. Noel, está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Y Pau Cuitiño en la técnica. Impecable. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Hasta mañana, mi amor. Que descanses. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify.